Saludos, Horda Bacala, y bienvenidos al episodio 654. Les acompaña en la noche de hoy Arnelis Irizarry, alias Gitana Silén, y el mejor empleado de la jefecita, el Sparrow Wolf. ¿Cómo está, Sparrow? Me escucho, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahora sí me escucho, perdóname, no sé, íbamos bien, ella me estaba escuchando, no salió para acá para efectos del podcast, gracias por dejarme saber, pero sí me muteó, ¿vieron eso? Fue que me muteó, ella no quería que yo me expresara tampoco, o sea, yo soy la jefa, algo raro está pasando aquí y íbamos bien y de momento esto se fue por la pendiente trambólica de arrancada. Muy buenas noches, gente, gracias por estar por ahí, buenas noches para ti también, Gitana Silén. Para mí es un placer estar aquí sin tanta descripción de lo que soy, de lo que no soy, o sea, de lo que tú eres. Aquí, mira, nadie te preguntó, ¿ok? Aunque usted sea silla uno, ¿está bien? Aunque usted sea silla uno. Usted tiene que seguir el flow. Uh-huh. Yo me escuché. Los tengo aquí de ladito, porque de ladito también se puede. Así que tengo cuidado, no te mames con el café. Por lo menos no lo cogí tomando café, porque todos sabemos lo que pasó el sábado. Me detuve seco. Espera a decir lo que voy a decir. Es más, déjame soltarlo. No me lo vaya a virar encima, maldita sea. Ustedes me escucharon, Charlie. Cuando inicié mi saludo. Sí. Yo creo que sí, porque Katiana se estaba riendo. Yo estoy monitoreando. Y anyways, lo dijeron en el chat y me di cuenta también. Y de una vez, ya que mencionamos el chat, déjame saludar por ahí a toda esa gente buena que está ahí con nosotros. Llegó por ahí Life on the Go Art, fue la primerita en el chat. También está por ahí la Verax, está el Gideon, que dijo primer, pero antes de él habían como 18 personas más. Un saludito por ahí a San Bigote, ¿verdad? A San Facundo. También está por ahí Wire Amy, está el Capjack 111 en la casa, Mari Fiebru en la casa también. Gracias por estar por ahí. Katiana también está por ahí. El Jeper Bosque, mi campeón, está por ahí. Mira esos emotes encendidos. Todo el mundo saludándose por ahí. Gideon McLaren dice: llegaron en el momento perfecto para terminar el papeleo y tener que escuchar. Kat dice por ahí: como está el bacalao por ahí. El Gideon con el hashtag que se ha vuelto viral. Free Sparrow. Gracias a todos por el apoyo, gente. Ustedes no saben lo que es caminar con un corazón partido. De verdad que no. Esto ha sido. Esto ha sido otro. Ven. Y estamos empezando. Espera, Bosque, pues nos aclara, ¿verdad? Nos dice que estamos en mute. Que yo estaba en mute. Esto, pero ya, ya saben que fue que ella me mutió. No, ella me mutió. No quería que me escuchara. Por ahí agradecemos el rey de JC982. ¡Qué dúo más bello! ¡Happy Sunday! Dice por ahí el Eper Bosque. ¡Bello tú! Gracias por estar por ahí. Esto, huepa. Y saludos a todo el mundo. Llegó también Angelito Boca Chula Cross. Viene Puñé. Y ahí estamos al día en el chat, Gitana. Sí, denme un segundo acá. Meta mano. Déjame por aquí ver. Ahora. Ahora, ok. Los objetivos de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de las noticias, las publicaciones, el tópico de la semana. ¿Qué es la que hay? Vamos a tenerle una dinámica especial a The Sparrow Wolf, bastante entretenida. El cierre y el rate de rigor, eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Y antes de iniciar con las noticias, es importante, ¿verdad?, resaltar que el hype de Tekken 8 ha estado, gente, no ha parado. Y este pasado viernes estuvimos dándole el premio al mejor clip del Guatapanazo. Y eso lo vamos a trabajar más adelante. Así que oficialmente saludo, chat. Gracias a todos y a todas los que ya andan por ahí. Gracias por el apoyo. Mucho amor. Sparrow está ahí haciendo su función, ¿verdad?, de silla 2, porque hoy oficialmente soy la jefecita. Eso iba a decir, jefecita, gente, ¿okay? Eso iba a decir, iba a esperar a que terminara de hablar para, ¿verdad?, hacer un paréntesis a todo el vacilón y darle la bienvenida formal a Gitana como productora principal, ¿verdad?, en silla 1, y obviamente, pues, silla 1, entiéndase, main host del podcast. Quiero ver corazoncitos en el chat ahí en señal de apoyo para Gitana, que se esté estrenando y de qué manera. Esta semana, como bien dijo, ¿verdad? Mencionó por ahí alguito del viernes, ¿verdad? De la premiación de los clips. Se votó creando ese tremendo evento que tanto disfrutamos el pasado viernes, como lo mencioné anoche, ¿verdad? En la transmisión. Y obviamente, para efectos de crear todo lo que vendría siendo la producción de esto que están viendo acá también en pantalla, en esencia ha sido ella. Así que corazoncitos en el chat ahí para Gitana Silén. Claro que sí, claro que sí. La verdadera jefecita. Diablo, no puedo creer que ¡ay! Déjame frenar. ¡Hagan clip! Yo no dije nada. Buen momento para hacer un buen clip. Yo ¿ok? No, evidencia ninguna. Evidencia. Bueno, gente. Bueno, vamos a empezar con la sección de noticias. Y en esta primera noticia, después de media década de espera, Microsoft finalmente ofreció un vistazo extendido de su tan esperado reboot, no remake, de la querida franquicia de RPG Fable durante el reciente evento de Developer Direct de la compañía Playground Games, conocidos por la serie de Forza Horizon. No especificó en qué línea temporal, ¿verdad?, se va a basar este nuevo juego. Parece ofrecer una ambientación de fantasía medieval tradicional. En la historia y la personalización habla que el personaje del jugador es el primer héroe nacido en Albion en una generación. Al igual que los Fable anteriores, su historia comenzará desde la infancia. Dejarán su hogar en Bryan Hill después de un extraño misterioso convierta a todos los habitantes en piedra. Antes de partir a la aventura, podrás decidir el aspecto de tu héroe con personalización que incluye opciones de tono de piel, formas de tu cabeza, tatuajes y cicatrices. En combate y estilo de juego, el personaje puede usar una combinación de armas cuerpo a cuerpo, a distancia y magia, además de una barra de salud. Los enemigos parecen tener un medidor de postura que los jugadores pueden romper con ataques ligeros y pesados antes de realizar ejecuciones con estilo. Ser un propietario desalmado, los jugadores pueden invitar a salir a los aldeanos, casarse con ellos y tener hijos, o sea que no está limitado a una relación monógama. Más allá de eso, puedes comprar cada casa y negocio en Albion. Los NPC desarrollarán una opinión sobre su héroe y sus acciones. Por ejemplo, si desalojas a un artista que vivía en una de las casas que compraste, podrás encontrártelo más adelante en la calle y te dirá que eres una persona horrible. O sea, ¿verdad? Que cubre aspectos morales con tus interacciones de los NPC. Detalles técnicos y lanzamientos. Se espera que el estudio tenga tiempo suficiente para pulir la presentación antes de que el juego se lance finalmente entre septiembre y diciembre del 2026. Cuando el juego llegue, escuchen, estará disponible en Xbox Series, en PC, en PlayStation 5 desde el día 1 y en Game Pass Ultimate. Microsoft anunció por primera vez que es un nuevo, ¿verdad? Que un nuevo Fable estaba en desarrollo desde el 2020. Pasaron 3 años antes de compartir su avance y aunque originalmente estaban programados para el 2025, se retrasó para este año. Un dato fuera de la noticia, yo estaba tratando de buscar la categoría del juego y me encontré sobre un término, un tipo de visión que tuvo el creador de la saga, Peter Molyneux, que lo llamó cuento de hadas interactivo a principios del 2000. En resumen, sale de la necesidad de explicar que Fable no solo es un juego de espadas y dragones, sino una parodia y un homenaje a las historias que nos contaban desde niños, donde tú decides si eres un héroe o villano del cuento. Obviamente esto con un tono de adulto, ¿verdad? Aunque son cuentos de niños, sabemos que Fable trata de un humor bastante negro. Y Oficialmente la categoría del juego es un action RPG de mundo abierto. Oye, ¿qué piensas, Pat? Hay mucho hype con esta nueva entrega de Fable, este regreso de Fable. Hay mucha gente que lo espera. Cuando Fable salió inicialmente para Xbox, yo traté de jugarlo. No me encantó. Lo siento. Cancélenme otra vez. Denme otro memo. Suspéndanme 2 semanas más de empleo y sueldo. Asterisco, Freya, son embustes. No estoy suspendido de verdad. Esto no te vayas a preocupar, ¿verdad? Como tuvimos que aclarar con el vacilón de las pasadas semanas. Pero Fable nunca me atrapó. Para mí es un juego que tiene demasiados aspectos que ocupan mucho tiempo de que el gameplay que yo estaría esperando de un juego como ese. De aventura, y obviamente puedo echarlos de un lado, puedo irme a hacer lo que yo quiera, había mucha libertad hasta cierto punto, ¿verdad? Para efectos de lo que el juego trajo, pero en mi caso, ¿verdad? Nunca fui un mega fanático, intenté jugar el primero y no me atrapó. Pero, ¿verdad? Sé que tiene su buena fanaticada, su buena base de fanáticos presentes y que esta noticia tiene a todo el mundo bastante, bastante hypeado. Con todo lo que describiste, sí me llama la atención en el sentido de que ahora mismo el nivel de customización ha aumentado, como luce el juego también para todos los efectos, ¿verdad? Con toda la tecnología actual y inevitablemente, ¿verdad? El sprinkle aquí y allá de la inteligencia artificial. Hila estaba mencionando, creo que fue Hila, cuando estábamos compartiendo todos juntos en el Discord, de que aparente y alegadamente también está sonando por ahí de que cada personaje va a tener unos diálogos, o sea, los NPCs van a tener diálogos por ir para abajo, endless, o sea, que es como que depende de lo que tú digas, básicamente las ramificaciones de esas conversaciones van a ser semi-infinitas. Entonces eso abre paso a crear un juego que va a ser bastante sustentable a lo largo de en sí mismo, o sea, no necesariamente va a depender obviamente de un factor de multijugador o de contenido adicional, porque el contenido que trae de por sí es bastante ambicioso y bastante grande. Entonces de lleno, ¿verdad? El setting de Fable sí me gusta, ¿verdad? Estas historias medievales de pueblito, de desarrollar una excelente aventura o algo bien simple, algo de echar raíces. He escuchado las historias que se echa Shinobu de que él iba por ahí y vacilaba con la gente en el pueblo y le compraba todos los recursos y después lo vendía como 60% más caro y se hacía multimillonario. Esto, y pues como esas otras tantas. Así que estaré pendiente por ahí a la comunidad, ¿verdad? Cuando el juego salga, quienes por ahí lo juegan, y de seguro estaré disfrutándolo de reojo. Pero en esencia, pues por lo menos para mí el juego no es. Pero yo los estaré viendo por ahí. Pues a mí me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, pero yo nunca tuve Xbox. Además de que es bien importante la palabra reboot, que es un remake. Así que te puedes encontrar, sí, con la esencia del juego, pero de una manera diferente. Además de eso, estaba leyendo que son aproximadamente 1,000 NPCs y son handcraft. O sea que no va a haber ni NPCs que se repitan, ni caras, ni diálogos. O sea, se enfocaron en que cada experiencia con los NPC fuera una experiencia distinta, o sea que es bastante ambicioso, sí, también, estaba leyendo por ahí. Sí, en efecto, mira, vamos a leer el chat acá para ponernos al día. Por ahí ni cortos ni perezosos salieron hasta del lurk a hacer clip de lo que por poco digo, que frené en seco, pero que dije, pero que no dije. Lo dijo. Por ahí tiraron 2 clips, incluyendo gracias Gatonejo, que también llegó por ahí. Me dicen que se secó las manos más rápido que la peste para tirar el clip. Bienvenido, gatito, azuquita para ti. Ush. Gracias por estar por ahí. Gracias a todos. También llega Metaverse. Creo que estoy al día con los shoutouts. Shinobu también, que tiene el clip que nadie le pidió. Muy el bien, Body Gaming está por ahí también. Llega por ahí Surfing Boy también en la casa. Dice los hermanos más hermosos de todo Twitch. Mira qué bellos se le ven los rizos a Gitana y esa barba frondosa a Sparrow. Qué bellos se ven. Ay, ya. Más lambón. El 2 es el mejor de la serie, dice por ahí Shinobu. A lo mejor como es un remake, tiene alguito de un reboot, perdón. Tiene alguito del 2 también, como que lo mezclan, quién sabe, ¿verdad? Wait, eran mentiras lo de la suspensión. Yo ya me comí la combinación de chido de Sparrow. Gato, vamos a tener otra reunión. Otra reunión con recursos humanos. Pero buen provecho. Y la verdad dice que sí soy. Yo me entretenía comprando los negocios, ¿ves? Lo que comenté, Polo Mari, saludos, bienvenida, Alex Nation. No, Alex no está aquí. Alex está en Supergel. No, embuste, Alex. No trabaja el podcast, ¿verdad? El podcast no lo dividimos. Dependiendo, ¿verdad? Las rotaciones. Acá el contenido lo traemos ahora cuatro streamers de manera regular. Te presento aquí a Gitana Silen y este servidor Sparrowwolf. Esto, pero Alex está acá los lunes y los martes, específicamente a eso de las 8 de la noche hora de Puerto Rico, con nivel escondido Reloaded y en rotación de podcast cuando le corresponde estar. De hecho, si no me equivoco, el domingo que viene puedes ver a Alex acá junto con este servidor. Vamos a tener el podcast, él está a cargo de nosotros dos. Llega también por ahí el Papichi. ¿Qué está pasando, Olda Bacala? Bienvenido, brother. También está por ahí Sony Bell. Me eres abrazo a los dos igualmente, Sony Azuquita. Por ahí hace rato veo a Gitana con el corazoncito así como que bien contenta. Así que me imagino que es que está leyendo el chat también. Esto, qué bueno tenerlos por acá toditos. El Chevito en la casa. Oye, el Chevo fue de los que estuvieron testigos, ¿verdad? En la transmisión de Gitana, del buleo que me tenían allá pegado también. Wii U para mí. Esto, di la verdad. Siempre. Que te comiste el arroz. Ey, con calma, con calma. Se lo diste a Surfing Boy. El Reiner también llega por ahí. Saludos ahí, Gitana. Dice por ahí Brian Spectrum. Saludos, Brian. A su quita. A Surfing le dieron el error, güey. Ah, ese lo cogí el solo. Sí. Se lo tucuñó solito. Como Pac-Man. Guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, guaca. No bien dicen. Dicen error. Así se va, solito. Solito. Pero ya, déjame por aquí tirarle un shout out también a Chevito, esto que llegó ahora. Déjame ver por acá. Sí, señor. Otro más. ¿Quién más me falta? Rognal, que comentó que hacía streams también, que es panita del Bori. Esto, y entonces estamos al día, yo creo, con los shout outs. Gente, de esta manera vamos a la próxima noticia. A menos que tenga algo que comentar también, ¿verdad? Y no quiero cortar, Gitana, ¿ibas a abundar algo más sobre Facebook o no? No, creo que es que estamos bien. Estamos al día, ok. Pues gente, la próxima noticia nos llega acá. Déjame aquí scrollear que estoy pendiente de 20 cosas. Nos llega en la línea de Ubisoft. Y es que Ubisoft ha cancelado oficialmente el esperado remake de Prince of Persia Sands of Time. Algo que estaba sonando con bastante fuerza. Había mucha gente que estaba bien pompeada en cuanto a el posible revival de este juego, que fue muy buen juego. Este proyecto llevaba atrapado básicamente en mucha incertidumbre de desarrollo desde su anuncio en el 2020, señoras y señores. Además de Prince of Persia, la empresa también canceló otros 5 juegos, entre los que se incluyen 3 nuevas propiedades intelectuales, 3 IPs que nunca vieron la luz, ¿verdad? Eran IPs originales, y un título para dispositivos móviles que tampoco conocíamos el nombre oficialmente. La compañía se va a dividir en 5 casas creativas ahora y van a funcionar como unidades de negocios independientes. Una de ellas será Vantage Studios, que fueron las que estuvieron, ¿verdad? Respaldada por Tencent con la iniciativa esta de los mergers que hubieron recientemente, y va a estar trabajando sagas como Assassin's Creed, Far Cry y Rainbow Six. Entiéndase otra vez, repito, Vantage Studios. Se ha pospuesto 7 juegos más, se han pospuesto 7 juegos más, aunque no se han dado nombres oficiales. Ustedes saben que estaba rumorándose fuertemente que por ahí venía el remake de Assassin's Creed Black Flag. Y pues ahora es uno de esos títulos que, mira, está por ahí pendiendo en la cuerda floja, ¿ok? Ubisoft confirmó el cierre de sus oficinas en Estocolmo y Halifax, además de una reestructuración en Massive Entertainment, que es el estudio pertinente a Star Wars Outlaws. Y con justa razón, ustedes saben que este jueguito tenía bastante hype en un momento dado, después resultó que estuvo realmente lleno de bugs y a fin de cuentas pues que pues no tuvo, ¿verdad?, el apoyo del público que se esperaba, lo que inevitablemente resultaría en un número aún mayor e incierto en cuanto a posibles despidos. Mientras que el destino de muchos proyectos continúa incierto, Ubisoft asegura, y yo no sé quién le cree, pero ellos dicen que Beyond Good and Evil 2 sigue en desarrollo, a pesar de que para muchos los fanáticos, ¿verdad?, de los fanáticos, ya esto empieza a aparecer lo que le dicen cariñosamente en inglés como vaporware, es decir, juegos de vapor que se fuma. Seguimos pendiente a Ubisoft. Wow. ¿Qué piensas de eso, Gitana? O sea, Ubisoft haciendo de la suya, cancelando. No sé en qué se basan para las cancelaciones. Algo obviamente debe estar pasando internamente. Yo no soy seguidora de Prince of Persia, aunque sí llegué a jugar uno en su momento, que no recuerdo cuál fue. Sí me gusta la saga de Assassin's Creed. Sí, me gustó mucho Black Flag. Yo disfruté mucho Black Flag. La jugué en Wii U. Yo jugué Black Flag con la tableta. Y para mí, duro, esa mezcla de... Duro, ese juego estaba cabrón. Sí, del televisor y la tableta, que tú podías ver el mapa mientras te movías en pantalla. A mí me encantó la experiencia en Wii U de Black Flag. Que si lo jugaría otra vez, claro. Claro, cuando vas el backlog y hay espacio para poder echármelo al cuerpo. Pero la verdad es que sí, que Black Flag lo disfruté muchísimo. Y estoy, tengo en agenda Origins y el otro, ay, que salieron Odyssey, creo que. Odyssey y Origins. Valhalla no te llama la atención. Pues mira, sí, es que Assassin's Creed me llama la atención, pero como tengo esos dos antes, después pensaría en qué otro jugar. Pero primero Odyssey y Origins. Y luego después entonces pasaría quizás algún otro. Que me llame la atención, porque venga, hay un montón. Awesome. Hay un montón. Pues mira, por acá, poniéndonos al día en el chat rapidito, dice por ahí, bueno, llegó Motomonku, saludando por ahí al gran Ichi, saludos ahí, señor, al Capi, saluditos también. Polomari dice que Fable va de casco, también Polomari dice que allá en España se le dice humo y espejo, exactamente, como que medio engaño. Por ahí comenta una tal Gitana Silen, saludos a todos y bienvenidos. El profe dice que nadie le preguntó, pero Hila se tomó un relajante muscular para su situación del espasmo. Específicamente en el nie, por si acaso. Le preguntó que el espasmo del popo. Y aparentemente, pues todo GG. Por ahí está Leina también. Y dice: Black Flag es el mejor Assassin's Creed después de los de Ezio. Muy bien, los de Ezio son my favorite. Valhalla está buenísimo, dice Polomari por ahí también. El profe dice que Gitana vino de abogada hoy. Muy profesional, bien profesional. Y Gato dice, dato curioso, Eddie B es el director del proyecto de Beyond Good and Evil 2. Nunca va a salir. Esperando por el diario. El diario. Estaba esperando por el diario todavía. Wow. Mira, que Hila está en recuperación. Hila, cuando te recuperes, envíale el mismo set de medicamentos a Ifro 316, ¿ok? Porque Ifro 316 también necesita ese tratamiento. Si a ti te funciona, urgente. Pues no sé, ¿verdad? Si varía de mujer a hombre, pero todos sabemos lo que le pasó a Ifro 316 en el guataparazo bacalao contra Ifro. Ay, si no saben de lo que estamos hablando, revisite la transmisión del viernes, que vamos a hablar un poquito más de eso, en qué es la que hay, pero para que usted vea bien la transmisión del viernes acá con Gitana Sile. O si se quiere adelantar, busque el clip de Nivel Escondido que se llama Not Shot. Solo digo, Not Shot. ¡Diablo! Y estamos el día en el chat, Itarita. Estamos ready para la próxima noticia. Pues pasamos a la próxima noticia que nos las trae Insider Gaming Network. Gente, ta-ta-ta-ta. Estos son rumores bien, bien, bien intensos. Se afirma que el remake de Code Verónica, se me paran los pelos nada más de mencionarlo, está en una etapa avanzada de desarrollo, lo que significa que el juego ya ha superado las etapas iniciales y se encuentra en plena fase de producción. Esto implica, ¿verdad?, de los rumores ser ciertos, que no es un plan a futuro, sino que ya se está trabajando en el proyecto. El objetivo de Capcom sería lanzar el juego en la primera mitad del 2027, probablemente en el primer trimestre, siguiendo lo que es la tradición de lanzamientos de la saga en enero a marzo. ¿Okay? Se rumorea fuertemente que el juego será revelado oficialmente y que en el 2026. ¿Okay? Las fuentes indican que Capcom ha decidido priorizar el remake de Code Verónica antes que el de Resident Evil 5, respondiendo en gran medida a la fuerte petición de los fans, me incluyo, que consideran este título esencial en la historia de Chris y Claire Redfield. ¿Okay? Aunque no es oficial, se espera que llegue a PlayStation 5, Xbox Series, PC y posiblemente la sucesora del Nintendo Switch, la Switch 2. Este remake llegaría después del próximo gran lanzamiento principal de la saga, que es Resident Evil Requiem, que sería el equivalente, ¿verdad?, para Resident Evil 9, el cual se espera para principios del 2026. Tras años de peticiones por parte de la comunidad, todo indica que el remake de Code Verónica es una realidad inminente que se anunciará pronto para un lanzamiento en el 2027. Wow, gente, yo estoy esperando esto con ansia. Los que me conocen saben que yo amo la saga de Resident Evil y para mí mi juego favorito de Resident Evil es Code Verónica. Además de eso, hay un dato curioso detrás de esto. Se dice que este juego, Code Verónica, iba a ser originalmente Resident Evil 3, mientras que el juego que hoy conocemos como Resident Evil 3 Nemesis iba a ser un spin-off. Sin embargo, debido a contratos con Sony para mantener la numeración en PlayStation, Capcom decidió intercambiar los nombres. Capcom tenía un acuerdo con Sony que estipulaba que los juegos numerados 1, 2 y 3 deberían estrenarse primero en consolas de PlayStation, y Code Verónica se estrenó en el Dreamcast, o sea, en Sega, si no me equivoco. Sí, Sega. Y entonces es por esto que no se le llama 3, sino, ¿verdad?, que hacen el intercambio de nombres, pero en la historia de lo que es Chris, ¿verdad?, Redfield, esa historia iría en la cronología, iría, ¿verdad?, en Resident Evil 3. Yeah. O sea, ese es un dato adicional a la noticia que ¿verdad?, que quise resaltar para que ustedes entiendan un poquito sobre esto. A mí me gusta mucho, me gustó mucho Resident Evil Code Verónica. Qué duro, qué duro. Oye, yo me vuelo que en el chat hay un montón de fanáticos de Resident Evil. Solamente para hacer el ejercicio, si usted está pompeado con esta noticia que prácticamente está anything but confirmed, ¿verdad?, de parte de Capcom, quiero verlos más uno en el chat. Más uno en el chat, todos los que están pompeados con el hecho de que Code Verónica, mira, ya huele como que a release por ahí. Y me atrevo a decir que esto está prácticamente confirmado, aunque no viene directamente de Capcom, en el sentido de que así mismo, si nos vamos un poquito para atrás, ¿verdad?, recordando cuando anunciaron los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 respectivamente, fue una historia similar a la hora de entonces venirnos con este cuento de que no, que pues viene la información a cuentagotas, que a lo mejor por ahí es que viene, a lo mejor por ahí es que no, bla, bla, bla. Esto está prácticamente confirmado y yo me alegro, porque definitivamente que Code Verónica le hacía falta un remake por encima, bien por encima, de Resident Evil 4, que ya lo obtuvo, de Resident Evil 5 también, que no hace falta, y muchísimo menos de un Resident Evil 6 todavía. Resident Evil 4, 5 y 6 son juegos que han envejecido bastante bien, y si bien le dieron un tratamiento visual, específicamente Resident Evil 4, ningún juego tenía prioridad o tiene prioridad por encima de Code Verónica. Definitivamente que estamos bien pompeados con el hecho de que venga por ahí, y yo por lo menos estoy bien curioso de ver la mejora gráfica, y no solamente la mejora gráfica, sino la mejora a la hora del gameplay, aunque este juego, como bien destacó Gitana, salió primero para el Dreamcast, que era una consola que estaba adelantada a sus tiempos, y en esencia era un juego que literalmente dio un giro a la hora de cómo se controlaba. Sí tenía controles de tanque, pero no era tan draggy, tan lento, tan evidente, ¿verdad?, en comparación a Resident Evil 1, 2 y 3, como, ¿verdad?, estaban confinados a la tecnología del momento, ¿verdad?, del PlayStation. Ya con la tecnología del Dreamcast, la fluidez en el movimiento era un poco más evidente, y definitivamente la historia estaba salvaje dentro de lo que era Code Verónica. Así que ahí sí que muchos de nosotros, yo creo que nos vamos day one. Oye, y hablando de Day One, ¿verdad?, y mencionando el One, hay muchos más uno en el chat, mucha fanaticada dentro de Resident Evil. Perdona, ibas a decir algo. No, eso mismo, que avance a salir, dice Ila Verax, Polomari dice yo también. Sí, ya era hora que trajera a Code Verónica, dice Hopnow. No sé si yo no sé si pronuncio tu nombre bien cada vez que lo digo. Dice que sí, que es fan de Resident Evil. Polomari también. Dice sí, Sega, confirma Shinobu. En el Dreamcast sí. Dice Polomari, hecho, yo lo compré salida en Babbage. Eso era una Babbage. Tienda. Diablo, ¿tú te acuerdas de esa tienda? Era como que Electronic Boutique, Babbage. Era así mismo era que se llamaba. ¿No te acuerdas de eso? No. Ay, mis caras. ¡Señor! ¡Ay! Esto después eventualmente evolucionó, ¿verdad? Era Electronic Boutique, Babbage, GameStop, Fue la última, de verdad, de las tres, y la que prevaleció, y que todavía prevalece por ahí. Pero sí, la Valles era una de ellas, una de las divisiones. Ay, señor. Polomari, te llevo. ¡Te llevo! Muy bien, muy bien. ¡Mi cara! Hermanos de cana, hermanos de cana. Dice, lo jugué en Dreamcast. En verdad era muy bueno, dice Sony Bay. Soy mega fan de Resident Evil. Sí. Dice por ahí Gideon. Ahí están los más unos de Gideon. Yes. De Hong Nao, Sony Bay, Shinobu, Warrior Amy, Metaverse. Covenónica cronológicamente viene después del 2 y 3, ya que el 2 y el 3 se entrelazan, dice Gideon. Mari Fiebrúa, mira, uno más uno más uno. Muy bien. Dice, o sea, pasan al mismo tiempo, así mismo es, dice Hocknow, yeah. El 2 y el 3 son casi en el mismo tiempo, está el iPhone de Go bailando, Babash era como Eevee. Sí, Eevee Games, que es lo mismo, Electronic Boutique, Eevee Games, Dios mío, me siguen dando aquí en la nostalgia. Esto, recuerdo que en Fajardo, Eevee Games, ¿verdad? Electronic Boutique, y después lo cortaron a Eevee Games, estaba justo al lado de Walmart. Esto, en el mall de Fajardo, esto, y mano, ahí yo cuántas veces fui simplemente a ver la vitrina así en Lembau, porque pues no había poder adquisitivo. Ahí me acuerdo que yo vi la figura de Final Fantasy VII de Cloud, la primera figura original, wow, que salió, wow, que era en el estilo, ¿verdad? Este, imitando lo que eran los cortes del juego en el momento. Llegué a tener en mis manos y quería ahorrar para llevármelo, pero cuando tenía el dinero para irlo a comprar, ya no estaba. Una figura de Link y Epona, pero era una caja enorme. Esto, al momento, yo creo que la trabajaba Toy Biz, si no me equivoco. Esto, y Eevee Games, pues también estaba en Plaza Las Américas, había una en Plaza Carolina. Esto, habían también, imagino yo que pues en otras áreas de Puerto Rico, pero pues las que yo recorría, pues eran por ahí. Pero sí, había mucho, y por ahí Dark Nova dice que muchos juegos le compraron en Babayes. Esto, un palete. Pero en efecto, volviendo acá a Resident Evil, y otra cosa que tiene mucho sentido es el hecho de que, si bien hay hype por Code Verónica, con calma, porque lo primero que viene por ahí es Requiem. O sea, adelante vamos a tener el curete de la vena con Capcom, que viene suelto este año, porque se supone que viene Requiem y también Onimusha Way of the Sword. Son dos paletes de Capcom, mismo año. O sea, yo estoy esperando estos juegos con ansias. Y hay mucho hype específicamente por ahí, aparentemente con el nuevo diseño, ¿verdad? De el Leon entradito en edad, un poquito canoso, ¿verdad? Más guapo para algunos, más jovito para otros, pero igual, ¿verdad? Es el sello de calidad dentro de las historias de Resident Evil, o parte, ¿verdad? Porque es que Resident Evil se destaca por tantas cosas, y usted hace clic con 20 de los personajes que hay. O sea, es bien raro que, ¿verdad? Yo puedo recordar maybe uno que no empatizaba tanto con los personajes, que era el de Raccoon City, no sé si lo recuerdan, que era fue una misión suicida de un squad de Umbrella, y tenían que entonces ellos sobrevivir, y realmente uno no hizo clic con los personajes, pero con los de los juegos principales, de alguna manera u otra, uno conecta con uno o con otro, ¿verdad? Así que mega GG con ese asuntito. Así que esa es la que hay. Una leyita aquí al chat dice: yo recuerdo Ivy en Plaza, estaba en el primer piso Babayes, segundo piso Electronic Boutique, no Electronic Arts, Electronic Boutique. Rayos dicen Babayes y Radio Shack, mis rodillas me duelen de artritis, dice Papi Ichi. Sigue haciendo squats. Cuando se iba a Toys R Us y buscaba la tarjeta del juego, sí, eso lo estaba comentando Gato, parecía que tú ibas como a un autopark. Tú ibas a Toys R Us y buscabas el papelito, lo entregabas y entonces el asociado leía lo que estaba buscando, iba y te lo entregaba por la ventanita. Eso estaba bien gufiado. Resident Evil fue mi primer juego, dice por ahí Rognal. Ok. ¿Quién fue a Kiroko en Guaynabo? ¿Cuál Resident Evil? Pregunta gitana Rognal. ¿Cuál de todos los Resident Evil? Primero. Yo quiero Onimusha, si no, yo también quiero Onimusha. Bien mucho. Quiero que me suelten Onimusha 3 HD Remake, si es posible el 4 también. ¿El 4? ¿En serio? Metaverse. Oh, el 4 nunca lo jugaste, eso lo explica. Está bien, no voy a entrar en detalle, never mind, que lo disfrute. Me acuerdo de eso, el soldado, dice por ahí Rognal. Sí, el 2, dice por ahí, que es Leon y Claire. También, Leon. Haciendo una pausa y continuando con el tema de Resident Evil, yo estoy esperando también Resident Evil Biohazard, que es Resident Evil Zero. Mm-hmm. El remake de Resident Evil Biohazard, que es equivalente al cero. ¿Qué pasó? ¿Por qué se está ¿Qué por qué te estás riendo? No, chino, que dice que el 4 no existe. Eso fue un error del Matrix. El de Onimusha 4. brother, hay cosas malas. Hay cosas malas y después está Onimusha. Onimusha 4. Yo no sé de lo que hablan, pero... Malísimo, malísimo. Yo jugué el viejo, el Resident Evil 0, dice por ahí Rognar. Sí, estuvo buenísimo. Mi primer CD player fue de Radio Shack, dice por ahí la Verax. Y el 1 también, dice por ahí Rognar. Muy bien. Yo creo que estamos al día entonces en el chat en cuanto a Resident Evil. Mucho hype, qué bueno saber que la comunidad está ahí pompeada con Resident Evil y que obviamente cuando salga Requiem vamos a gozar, pero con él, ¿viste? No he querido ver el trailer, no he querido ver el trailer. Yo tampoco, yo estoy a ciega. Vi imágenes de Leon porque pues corrió por ahí como loco, pero no he visto el trailer. Bueno, gente, esta próxima noticia nos llega directamente con información relacionada a Nintendo. Y es que el 26 de marzo va a llegar Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition. Si ya tienes el juego original, podrías actualizarlo por $20 para disfrutar de las novedades relacionadas a la versión de la nueva consola. Dentro de esta nueva versión va a haber una zona llamada Bella Belle Park y se añade esta área completamente nueva en el Reino Flor que se enfoca en lo que vendría siendo multiplayer con 17, escuche bien, 17 modos competitivos y cooperativos locales, además de minijuegos que admiten hasta 12 jugadores online. Por fin vamos a poder jugar como Estela, que vendría siendo, ¿verdad?, Rosalina, en la campaña principal. Y además se han incluido nuevos niveles de jefes donde nos enfrentaremos a los 7 Koopalings, haciendo el reto mucho más completo. Se integra también una funcionalidad donde un segundo jugador va a poder controlar a un destello, entiéndase a Luma, utilizando el control en modo mouse del Switch 2. Y la idea es que pues un adulto sea el que controle ese mouse o alguien con un poquito más de experiencia, ¿verdad? Alguien mayor, y que ayude a un niño o a una niña más pequeña a derrotar enemigos recogiendo monedas sin muchas complicaciones. El juego ahora también va a incluir un modo asistido que evita que recibas daño y te rescata automáticamente de los pozos con una flor hélice, eliminando la frustración en los niveles más difíciles. Me dicen que Surfing Boy, al escuchar esto, acaba de confirmar que va a estar comprando esta versión con ese modo asistido, porque él no puede pasar los juegos solito. Ese mismo día se va a estar lanzando, escuche bien, 3 figuras amigos nuevas. Mario Elefante, que está lo más bonito. Los Poplins, ¿verdad? Que son las florecitas que te dan las semillitas para continuar avanzando. Y el Captain Toad. Además, Nintendo va a vender una flor parlante real electrónica que interactúa contigo, te dice la hora, la temperatura y hasta te pone musiquita. Que es la florecita esta de la en el nivel que las flores cantan. Super cool, super, super cool. Así que, ¿verdad? Nintendo exprimiendo jueguitos de la generación previa en la generación actual, ¿verdad? Pero por lo menos le está dando un upgrade de contenido. Y pues también el hecho de que si tienes el juego ya en la versión previa, pues me imagino que debería ser maybe un contenido descargable o algo que lo active, que con $20 pues puedes tener la versión o acceso a la versión de Switch 2 en vez de precio completo. Así que mega GG para los fanáticos de este jueguito, que honestamente está súper, súper nice. Mario Bros. Wonder. A mí me gustó Mario Bros. Wonder. Es un couch co-op, ¿es que se puede decir? Sí. Es un buen couch co-op. Y yo lo disfruté muchísimo. La verdad es que estas nuevas, pues, uno ya lo jugó, pero esto es como, volvemos, familiar, tú lo puedes volver a jugar, lo puedes disfrutar con tus hermanos, con tus hijos. De verdad está súper cool. A mí sí me agrada la noticia. No, definitivo. Y el hecho de que Nintendo se haya tirado con Mario Wonder y que lograra reestructurar la fórmula que ya nos había dado en New Super Mario World. Que si no me equivoco, Gideon lo estaba jugando los otros días con Freya y con su cuñada. Que es este juego donde por primera vez vimos a Mario y a los personajes de Super Mario con el traje de gato. Que es este modo cooperativo que, si no me equivoco, fue de Wii U el jueguito. No sé si tú lo llegaste a jugar, porque mencionaste que jugaste en Wii U Black Flag. Sí, me acuerdo de haber visto algo. Me acuerdo de haber jugado algo relacionado en Wii U, pero mi memoria... Pues eran los niveles como reimaginados, pero también tenía un factor semicompetitivo, porque pues estaba jugando 4 jugadores a la vez y querías avanzar. Dentro de Wonder, Nintendo logró reestructurar un poco. ¿No era eso? Que te estabas pasando las partes con más de un jugador. Sí, sí, era el mismo nivel. Sí, ajá, sí. Pero sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, quien obtenía más monedas tenía un bono. Esto, quien llegaba primero a la meta tenía otro claro, bono. Claro, claro, sí, sí, ya, ya, ya. Pero había cierto factor de cooperación, pero también cierto factor de competencia. Pero dentro de Wonder se destaca más el factor cooperativo. Esto, y Nintendo pues logró reestructurar eso, ¿verdad? Y lo hicieron de manera muy, muy clever. Esto, pero en efecto, o sea, de verdad que Wonder está muy, muy bueno. Y la dinámica de como dices, del jueguito familiar dentro del couch co-op y toda la cosa, el hecho de que le añadan ahora un factor online también está interesante al respecto. Mira, por aquí en el chat nos dicen que debería ser gratis, Polomari. Yo entiendo que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que eso pues debería ser, ¿verdad?, un upgrade. Motomonku hizo un comentario ahorita que si alguien había ido a Kidoko en Guaynabo y nadie contestó, y a mí se me fue el comentario inicial, discúlpame, Moto. Pero entonces ahora trae otra vez y dice, Kidoko también tenía un segmento, ¿verdad?, una parte en la tienda de videojuegos en el show de Sandra Saitel, ¿verdad?, esto en Telecómica. Esto, yo recuerdo vagamente eso, Motomonku. Era como una tienda especializada en ropa, ¿verdad? Juguetes limitados y qué sé yo qué. Y también tenía un segmento de videojuegos. Y la Verax dice, ese modo asistido viene para Elden Ring, es para un amigo. Usted sabe, y la Verax, lo que tiene que hacer. El mejor AI, la mejor lágrima mímica que usted puede convocar, está aquí a su disposición, ¿ok? El mejor empleado. ¡Ey! ¡Ey! Con calma. Modo asistido, necesita Spider en los 28 juegos. Oye, profe, no es por nada. Hablando de Spider Popo, déjame darle aquí un shout out a Spider Popo. Porque Popito. Metaverse, totalmente innecesario, ¿sabes? A mí me gustó mucho el Wii U. Popito logró vencer Blasphemous. Ya tiene el primer 5%, creo, ¿verdad, gato? De los otros 42 juegos. Así que felicidades a Popo. Se la tuvo que moler en vidrio contra el último boss, pero lo logró. Esto, y ahora tengo entendido que el juego que ganó es Guacamelee. Ya me invito, ¿verdad? En los anuncios de comunidad se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Pero felicidades a Popito, ¿ok? Sí, hicieron el remake para el Switch, ok. Gitana, ok, ajá. Ya te contestaron ahí, Peta. Sí. Esto, chin, boom, bang. Exactamente, Jordan Nova. Yo tengo el Wii en una caja todavía con todos los... Nice, Polomari, nice, nice, nice. Qué brutal, Polomari, qué brutal. Ahí está. Y entonces, pues nada, estamos al día ahí en el chat y estamos al día también con las noticias para esta semana, Gitanita. Pues ahora pasamos a las publicaciones de esta semana. Nos traen Highguard para PlayStation 5 y PC. Va a salir en enero 26. Earth Must Die va a salir en PC en enero 27. Rightfully Beery Arms para Xbox Series X y PC enero 27. Underground Garage va a salir en PC enero 27. The Seven Deadly Sin Origin va a salir en PlayStation 5, PC, iOS, Android en enero 28. Cairn, no sé si así se pronuncia. PlayStation 5 y PC para enero 29. I Hate This Place. Oye, ese me llama la atención. PlayStation 5, Xbox Series XS y PC en enero 29. Space Warlord Baby Trading Simulator de PC en enero 29. Ufophilia. Ufophilia, ok. PlayStation 5 y PC enero 29. Codebane 2. PlayStation 5, Xbox Series X, PC en enero 30, ese también me llama la atención. Folklore Hunter en PC en enero 30 y My Tiny Garden en PC en enero 30. No conozco la mayoría de estos títulos, pero por el nombre me iría con I Hate This Place, también Codebane 2 y My Tiny Garden suena cozy, suena cute. Me iría por ese también. ¿Qué tú crees, Paro? ¿Conoces alguno? Yo sé un poquito de Codebane porque Surfing Boy lo jugó. Es un juego que tiene una estética similar a Bloodborne por momentos, a Dark Souls, en términos de la ambientación. Pero el arte del juego es como este arte cel-shaded y estilo como anime. esto que me desanimó un poco de entrarle a Code Vein. Pero sé que Surfing me lo recomendó, me dijo que estaba súper bueno, que era bastante nice. Yo pude ver mucha correlación, por ejemplo, de Code Vein 1, un segmento en particular con Anor Londo, ¿verdad? Que es uno de los lugares más icónicos dentro de Dark Souls. Uh-huh. Esto, Dark Souls 1 y Dark Souls 3. Es como, ok, los que han jugado Dark Souls, uno menciona a Anor Londo, y los que han visto Lord of the Rings, de momento, se menciona Helm's Deep, y ya tú sabes exactamente de lo que estamos hablando. Pues algo así, es un lugar icónico. Y ellos como que hicieron, ¿verdad? O tomaron prestadito alguito de eso. La estética de este juego también está presente en jueguitos como los que le gusta a GPB. Esto, de Eterna Noctis, creo que es que se llama uno de ellos. Hay otro que jugó Alex, que ahora mismo, Alex Nation, aquí en el canal, que no recuerdo el nombre exacto de los juegos, pero era uno de un policía que tenía un espíritu atrás. Esto, y el espíritu, sí, un espíritu, así como suena raro, pero como que en el hombro. Entonces, el tipo tiraba el como un ataque, era algo de chains, era algo de cadenas. Algo, ustedes saben de lo que estoy hablando, si acaso lo recuerdan lo pueden tirar por ahí en el chat, pero era algo de algo chains, algo de cadena, estoy a punto de acordarme el nombre, pero ajá, era en ese estilo anime, y pues eso fue lo que me desanimó, pero de toda la lista que mencionas, pues ese es el específico que como que maybe sobresale de todos los que salen por ahí, también, bueno, The Seven Deadly Sins, si está atado al anime, podría ser algo, ¿verdad? Que mirar por ahí, porque a mí el anime me gustó bastante. Pero pues no sé, díganos por ahí en el chat, ¿verdad? Rapidito, a ver qué ustedes piensan de estas publicaciones para esta semana. Pero sí, lo que mencionaste de I Hate This Place, el título suena cool también. Sí, suena cool. Motomonku dice por ahí, Highguard, mañana apúntenlo como mi goti. ¡Wow! De verdad, Moto, te tiraste de casco. Es el que estabas mencionando. Shooter. De que no sabías cómo era bien, pero que lo habían anunciado hace tiempo y que te llamaba la atención, que era como un extraction, raid, no sé qué, todo al mismo tiempo. No sé, me deja saber. No recuerdo. Sí, Moto mencionó algo así en el chat, creo que fue el viernes. Oh, no, yo creo que fue cuando terminó la transmisión. Tú ya nos quedamos hablando un rato y creo que lo mencionó. Y la verdad se está apuntando por ahí. ¡Piolo! Llega por ahí, ¿qué está pasando, Violita Suquita? Bienvenido, espero que estés bien. Gracias por estar acá. Bienvenido acá a el podcast esta semana. Vamos a darte un charo por aquí rápidamente. Llega por ahí también el Jung Infinite. Anime Souls, exactamente. Sería una muy buena manera de describirlo, Jung. El de Code Vein. Yo lo tengo y es bueno. Dice por ahí Rognel, Papichi, dice Seven Deadly Sins. Lo cambiaron para marzo. Ah, ok. Le dieron delay. Ah, pues, ok. Pues no va a salir esta semana. Gracias, Papichi, por el update. Este segundo. Sí, gracias. Code Vein 2 viene bueno y lo que lo hace único es que puedes cambiar tu build cuando quieras. Ok. Soul Murder. No era Soul Murder. No sé. Astral Chain. Ese mismo, Shinobu. Astral Chain. Sí. Sparrow Wolf, febrero 5. Primer boss en Boxers. Neo 3. ¡No! ¡Eso es una cita! ¡Eso es un reto! Jun. Podemos hablar después. Mira que tenemos al Bori sudando también. Está jugando Neo sin armadura. Sí, sin saberlo, lo escojo como mi gote y dice Moto. Oh, ok. Interesante. Interesante, bueno, sí. Bueno. Entonces estamos al día ahí en el chat. Vamos a darle por aquí también un shout out a Jun Infinite. Gente, recuerden apoyar el proyecto de Jun, allá, ¿verdad? Con Chamaco y con Trappy. Está súper, súper bueno. Infinite Balls, ¿ok? Y obviamente el contenido de Jun, que se bota también trabajando, trayéndonos buen contenido. Ahí está. Pues estamos al día entonces en el chat, Titanita. Creo. Gente, gracias a todos y a todas los que siguen por ahí activos en el chat y los que andan lorqueando. Espero que estén disfrutando de este segmento de podcast. Bueno, RP llegó, gente, también a Suquita. Bienvenido. ¿Qué esto? Ahí estás preguntando a la moto que si es un PvP shooter. Sí, player versus player shooter. Ajá. Bueno, pues gente, vamos al tópico de la semana. ¿Qué juegos disfrutamos más en el 2025? Ya. Yeah. Durante el 2020. Antes de que arranques, perdona que te interrumpa. Esto es una continuación de algo que comenzó en el segundo podcast del año. El primero, ¿verdad? Presentamos todos los cambios que íbamos a tener y toda la cosa. Y el primer podcast que lo trabajaron Alex y Gato, no me acuerdo quién estaba en la silla 1 y silla 2, ellos trajeron también lo que más disfrutaron durante el 2025. Y ahora pues nos toca a nosotros, a esta que está aquí y a este que está acá. ¿Ok? Epa. Mira que sí, que lo confirma Moto, que sí, que lo describen como un PvP Raid Shooter. Ah, ese era, ¿ves? Ese era. Ok. Ahí está. Bueno, gente, pues yo durante el 2025 estuve jugando Horizon Forbidden West. Los que me conocen saben que yo disfruté Zero Dawn. Es uno de mis juegos favoritos. Zero Dawn yo lo disfruté muchísimo. En Forbidden West, para trabajar puntos importantes dentro de lo que, ¿verdad?, pude percibir y esas cosas nuevas en comparativa con Horizon. Creo que lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Sí, sí, Horizon. Aquí en Forbidden West hay una plaga roja que está matando la flora y la fauna, y Aloy es la única que entiende que es un fallo del sistema operativo de la Tierra. Ahora Aloy ya no es una marginada, ahora Aloy es lo que se considera la salvadora de Meridian, lo cual también esa perspectiva me gusta mucho, ¿verdad? La contraparte del uno. Ella tiene que cruzar el oeste prohibido. Aquí uno de los grupos y una de las figuras más importantes son los Tenak, que son la fracción principal, ¿verdad? Una cultura guerrera basada en honor y la fuerza. Están en una plena guerra civil porque una rebelde llamada Regala ha aprendido a hackear máquinas. Y traigo, y la veras me conoce, los que me siguen allá me va, conocen. Voy a hablar Fachat, de Fachap en Fachat, este momento. Obligado. Tengo que hablar de Fachap, tengo que hablar de Fachap, porque para mí una de las cosas más trágicas fue conocer a Fachap y despedirme de Fachap demasiado rápido, ¿ok? Fachap era un Karja que lo secuestran los Tenak. Y él, dentro de la cultura Tenak, se gana el respeto de los Tenak y actúa como un diplomático entre, ¿verdad?, las diferentes, ¿cómo tribus se dice?, los bandos. Tribus o facciones. Facciones. Fachap es un personaje bien importante dentro de la historia y no lo que hace. No es tan importante nada, no es tan importante. Sí, nada, es importantísimo. Además que estéticamente hablando, Fachap artísticamente es guapísimo. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, busquen Fachap de Horizon Forbidden West. Fue una despedida bastante trágica. Lo que lo conocí en la historia fueron como dos minutos en escena, lo suficiente como para marcar mi vida, wow, ¿ok? Wow. Fachap, te extraño, siempre te recordaré, ¿ok? Uh-huh. Siempre te recordaré, Fachap, lo que dejaste en mi corazón y en mi ser, ¿ok? Wow, wow. Nada, es muy importante acordarme de Fachap. Entonces, otra de las cosas que me gustó es que hay niveles debajo del agua, ¿verdad? Hay un mundo completamente grande debajo del agua. Otra cosa que también es que los NPCs, los que están por ahí, ¿verdad?, en el ambiente, reaccionan a lo que hace, tienen rutinas mucho más complejas, más creíbles que en el primer juego. Tienes una nueva herramienta que es básicamente como se le llama el ala escudo. Es un escudo que también lo puedes utilizar como glider, como Zelda. ¿Se acuerdan de Zelda? Que era como ese estilo. Y también tienes como un gancho cual puedes usar para moverte entre las ruinas y las cosas por allí. Otra cosa que también noté y que pues estuvo interesante es que tú le haces una especie de cirugía a los monstruos porque tienes que darle en partes bien, bien, bien, bien específicas para sacarle determinadas cosas. Pero aquí es como más adrede, ¿no? Quirúrgico, como que la de lo que estés buscando es donde vas a hacer el loot del cuerpo del... Exactamente. Entonces, aquí hay un sistema que se ve mucho más RPG, ¿verdad? Puedes especializarte lo que es en sigilo, combate, cuerpo a cuerpo, hackeas máquinas, te enfocas en medicina, ¿verdad? O en la salud. Las gráficas de este juego son bellas, graficalmente. Este juego, para cuando salió, el detalle de las caras, de los ojos, del color, cómo va variando entre la sombra yo me fijaba mucho en la sombra que entraba en los ojos de los personajes y cómo se movía, era bastante real, o sea, se veía bastante real la definición. Entonces aquí otra cosa también que está cool es que hay una base. Entonces aquí hay una base, no por ahí como en Horizon que está por ahí por el mundo, sino que aquí hay una base como tal donde tú tienes a tus amigos, van tus amigos se quedan ahí, te ayudan, te equipas, vuelves a salir, entras de allí varias veces y eso está cool porque esa base se siente como más tuya, ¿no? Como algo a donde volver y ¿cómo se dice? Sanarte, recobrar todo. Y eso me gustó mucho, ¿verdad? De Horizon Forbidden West. Otro juego que me han visto jugar esto empezó en el 2025, es Eginon. Eginon es un juego que he disfrutado. ¿Quieres hacer una pausa para hablar con el chat? Sí, no, seguro, para que no se vayan a mezclar, ¿verdad? Las reacciones. Sí. Esto por acá, déjame ver. Ok, RP, ¿verdad? Agradece el love, ¿verdad? Por el shoutout. Saludándose por ahí también. Profe dice, nadie me preguntó, pero Sparrow tiene escondido debajo de la gorra los 6 puntos de meditación de los monjes Shaolin, papá. Estamos en control de la chakra, ¿ok? Como te dije ahí. Estamos, mira, centralizados. ¿Qué regala? ¡Uy! Dice por ahí la Fonde Go. Pérez Bosque casualmente dice que él jugó el juego, pero que pues que ahora le cuadra todo. Que él acá pensando quién era ese. O sea, para él, el encuentro con Fashab no tuvo la misma... el mismo impacto, no sé. Usted. Jipe no ha dicho. No, nadie. Yo jodiendo con Jipe. Dicen que Fachab la tiene como gato que le envía aceite. Dice por ahí RP y tal. Le estaba buscando las baterías a Fachab, lo sé todo. Geek Chick 39 dice de los mejores juegos que he jugado. Bienvenida, Geek Chick. Y qué bueno, ¿verdad? Eso en relación a Horizon Forbidden West. Yo me jugué el primero. Horizon Zero Dawn, lo disfruté bastante, pero en un momento dado las misiones secundarias como que me agobiaron. Y de hecho, me fui a matar al boss final como 30 niveles por debajo de lo que recomendaba. Creo que había que llegar como nivel 60, era lo que recomendaba, y yo estaba 31, 28, por ahí. Y me dio trabajo, pero lo pasé a la fuerza y fue, literalmente me forcé a terminarlo. Entonces, aunque este segundo se veía exactamente como lo estás describiendo, preferí disfrutarlo a través de los ojos de ustedes que lo estaban jugando. Cuando digo ustedes, lo estaba jugando tú, lo estaba jugando Surfing Boy, ¿verdad? En tu show Puerto Rico. Si no me equivoco, Guacho llegó a jugarlo una o dos sesiones o maybe todo. Y llegué a ver una que otra exploración ahí. Y maybe Spider Popo también, creo. Aprovechando por ahí también llega Bernardi 19. ¿Qué está pasando, brother? Azuquita. Gracias por estar por ahí, esperamos que estés bien, brother. Un abrazo otra vez a Papá Bernardi. Qué bueno, ¿verdad? Me alegró mucho y me conmovió, ¿verdad? Su mensajito por WhatsApp ahorita. Así que muchas bendiciones para él. No lo he escuchado todavía. Awesome. Después lo oye. Ah, de verdad, es lo más bonito. Saludos y bendiciones para ti también, Bernardi. Y ahí estamos al día en cuanto a reacciones específicamente de Horizon Forbidden West. Por si acaso, Fashab se escribe F-A-S-H-A-V, ¿ok? No importa, escríbalo con F-K-Z. Por si acaso lo quieres, quieres buscar. No importa. Para que lo aprecien. Oye, no seas envidioso. Tírale un link. Adiós. Tírale un link con una foto también. Oye, tírale un link. Si estuviese manejando esto, estuviese en mi pantalla. Para que le diera clic. Bueno, también en el 2025 se integra lo que es Egging On. Ese fue un juego que, como he mencionado antes, lo bajé por tripear porque tenía que ver con huevos. No voy a decir que me gustan porque ustedes lo saben, pero lo disfruté muchísimo. Es un juego de plataforma, ¿no? Donde usted tiene que llegar a punto A a punto B, con obstáculos, con retos. Hoy pude ¿verdad? Llegar un poquito, llegué bastante lejos hoy. Ahorita abundo más sobre eso, en qué es la que hay, pero sí, Eginon se integra a lo que es mi juego del 2025, que he disfrutado mucho y sigo disfrutando. Otro juego que también llegó no hace mucho a mi repertorio en 2025 fue House Flipper. House Flipper es este juego donde tú compras casas en mal estado, las arreglas y las vendes para obtener beneficios. Estás haciendo tareas sencillas para otro y entonces haciendo esas tareas tú ahorras para entonces tú tener tu primera propiedad para entonces empezar a vender. O sea que tú acumulas dinero para comprar propiedades, para arreglarlas y para venderlas. Y la verdad es que también lo añado a mis juegos del 2025 y claro que sí, Fortnite ha sido bueno, para sorpresa de nadie. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Lo que te puedo resaltar es que poder jugar de 6 ha sido una de las cosas que más he disfrutado del 2025, he disfrutado del Free for All. ¿Te acuerdas, Paro, del bazucazo? ¿Te acuerdas? ¿Y tú, ¿te acuerdas de los flechazos también? ¿Ah? Porque yo no me quedo atrás tampoco, no venga a estar sacando cascaritas aquí al aire, ¿ok? Yo me llevo lo mío. Pero tú te llevas lo tuyo también. Horrible. Me acuerdo de aquel flechazo de medio mapa, que explotaba y yo, ¿esto llegará allá? Y practique. Estaba en un avión en el aire. ¿Esto llegará allá? ¡Bum! Y espero que muere. Eso quedó brutal. Por ahí está el clip. 2025. Disfruté mucho el mapa de los Simpsons también. ¿Verdad? Esta especie de, no sé si decirle temporada, lo de Mad Max. Sí, fue la colaboración, un especial, sí. El evento. Sí, vamos a ponerlo fiado, la guagua y la música, uf. Sí. El evento equivalente a Mad Max también lo disfruté muchísimo, también el evento de Power Rangers y el de Godzilla. Uh-huh. O sea, fueron eventos que los disfruté muchísimo, a mí me encanta Godzilla. Y también, claro, ¿por qué no voy a mencionar los Squishy? De la temporada de Squishy. Rest in Dios peace. Mío, por ahí hay un email. Déjame enseñárselo por ahí. Mira, este es un Squishy de Fortnite. Yo le hice hasta un emote al Sprite. Para la posteridad. Yo extraño que tú te bajes del carro a toda velocidad a agarrar un Squishy y a montarte otra vez sin decirle nada a nadie. Nosotros huyendo de un tiroteo, ¡un Squishy! Y allá coge la curva como el meme ese de Paul Walker cogiendo la curva y Vin Diesel siguiendo derecho. Pues algo así. Así mismo era este que está aquí. Así mismo. Horrible. Es verdad, gente. O sea, ellos, dale, gitana, vamos para aquí. Y yo, ¡vengo ahora! ¡Pero para dónde tú vas! ¡Hay una Squishy! Y me mataban por buscar el Squishy, me mataban muchas veces. Pero disfruté mucho el evento de los Sprites. Yo le digo Squishy de cariño, pero eran Sprites. Sprites. Había uno de viento, uno de agua y uno de estamina. Así que, ¿verdad? Eso es lo que estuve disfrutando ¿verdad? En el 2025. Sparrow. Nice, excelente. Mira, rapidito, una leyita al chat. Agradecemos el raid de parte de Uranium Max, que estuvo por ahí llevando a cabo un evento especial hoy. Entiendo, ¿verdad? En favor de una compañera streamer que pues está pasando por una situación bastante fuerte, ¿verdad? En su hogar. Así que Ura decidió dedicarle el stream. Así que mega GG, Ura. Espero que hayan disfrutado y que pues obviamente hayan podido ayudar a Urahime, es que se llama ella, si no me equivoco, es panita de Maika. Así que esperamos, ¿verdad?, que esté todo en orden. Y otra vez, gracias por el raid. Bienvenidos todos los que vienen de parte de nuestro panita Uranium Max. Sí, señor, también está por ahí Rosana Irán, también está Arim, llega por ahí en el raid. Cuando tenga la PC, voy a jugarlo. O Ruru, no el nombre que dio, ¿verdad? Ruru, ok, mi disculpa. ¿Qué más? Esper Boss que dice por ahí, Sparrow Wolf, te entiendo full, a veces esa estrategia es mejor considerando el tiempo limitado y el mega backlog. Incluso es hasta chévere el disfrutar juegos en stream de la comunidad con popcorn en mano sin la presión de tener que acabar otro juego más. Sí, yo estaba ya loco por terminarlo, Esper Boss. Me acuerdo que me forcé en un verano. Y fue como que, ok, voy a jugarlo, lo voy a acabar y no me voy a salir del cuarto hasta que lo acabe. Y eso mismo pasó. Me tardé como 2 horas, pero lo pasé. Literalmente en el boss, o sea, entrando al boss 2 horas en el boss, maybe un poquito más. Piolo dice por ahí, Google solo muestra causas de fallecimiento sobre Fachaf. Rognald dice, Lords of the Fallen no han jugado, yo sí, lo tengo por ahí muerto la risa. En la versión de PlayStation 5, la versión original de ese juego era inmamable, pero esta otra la dejé de jugar porque se me acumuló con otros juegos que salieron al mismo tiempo y le di prioridad a eso. No porque esta nueva versión sea mala. De hecho, pronto voy a retomar la Ronald. Me gustó mucho lo que jugué. Por lo menos Paro está mejor de la garganta, bendito. Sí, Sony, me ahogué anoche. Por poco perezco. Pero pues, ya estamos GG. Geek Chick dice, yo disfruté mucho terminando Hogwarts Legacy y empecé a jugar Wukong. Geek Chick, ambos juegos, por lo menos Hogwarts Legacy, he escuchado cosas maravillosas del juego, que es muy muy bueno, muy entretenido, esto sobre todo para los fanáticos de clavo pasado, como dicen, de Harry Potter, esto, y Wukong, honestamente, es otra cosa. A mí, ¿cómo te digo? Me gustó mucho, pero tiene sus secciones que por lo menos a mí, con lo que había visto, una vez enseñaron el trailer y parte del desarrollo, como que me decepcionó un poco. Pero igual, es muy buen juego, muy buen juego. ¿De qué te estás riendo? Cuéntame. Voy a hacer una pausa. Ah, de Papichi. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Después del grito de la cabra casi se ahoga. Ichi. ¡Ay! Ichi. Estos productores que andan de la comunidad, wow. Tiene unos productores bastante... Wow. Pero sí, ajá, Wukong está súper bueno. ¡Squishy! Dice por ahí el iPhone de Goard. Wukong es buenísimo, dice por ahí Ragnar. Sí, sí, está muy bueno. Ese sería yo si jugaba Fortnite. ¡Squishy! Dice por ahí Rosana. Sprite, ¿eso se toma? No, el iPhone de Go. No. ¡Aló, aló! Las cosas, como son. Ok, Ruru, gracias por la aclaración. Es Ruru, Ruru, ¿verdad? Que tuvo un percance en su hogar, ¿verdad? Con un fuego, así que... Por lo menos está bien, lo material se recupera por fuerte que sea, así que esperamos que, ¿verdad?, encuentren mejoría y que pues encuentren el apoyo que necesitan. Me falta por terminar God of War Ragnarok, dice por ahí GeekChick39, yo lo terminé, fue un éxito, en ese ratito subió a los 9000, qué bueno Sonyville, qué bueno. ¿Viste el nuevo, el 2? Pregunta Ragnar. Lo vi y estoy pendiente por ahí, pero otra vez, necesito terminar el primero. Estaba por 8400 o 8500. Qué bueno. H, esa última entrega de Lords of the Fallen estuvo mega chévere. Sí, el GP se la disfrutó a Tepe. Después del grito, eso no lo voy a leer. Y Dana se ríe. Ponen la cabra. Se acabó el chat. Ya lo leí. Gente, próximamente su nuevo audio favorito, Sparrow Cabrío, va a salir próximamente. Así se titula. El próximo audio mix. ¿Saben qué es lo funny? El Sparrow Cabrío. ¿Saben qué es lo funny? Que acá en los SFX del canal, específicamente cuando los estaba trabajando Alex y Gato, hay un comando mío, comando si yo, que yo me expresé en cuanto a un boss de Dark Souls 3. Si yo pudiera seguir leando por él, ¿verdad? Y ajá. Gato lo editó y en vez de decir lo que decía, pues lo que dice es la cabra. So, de alguna manera u otra, esa cabra ya estaba más o menos. Y honestamente, le tengo que dar props a Papichi, que fue el que trabajó el video. Esto, porque quedó en sync el tono. Y obviamente, yo no lo traté. Pero, ajá. Es lo que sucede, ¿verdad? Cuando pues te enfrentas en Tekken a la oscuridad hecha carne y pues no te dejan hacer nada. Más contexto, vayan y vean el stream de Gitana de hoy, más o menos para el final, que fue el que puso entonces el video, cuando Papichi se lo envió, porque aquí, mientras yo tenga control de esto, no lo van a ver, ¿ok? ¡Ay! ¡Uy, está bien, porque yo vengo el viernes! Lo ponemos el viernes que viene, gente, no se preocupen, que yo estoy aquí los viernes. Jodienda. ¿Ok? Gracias. Mejor no veanlo en el canal de ella ya. Ya, vengo, no te preocupes. Lo voy a poner mal, lo voy a apuntar ahora. Espera. No, para que no se me olvide. Bueno, gente, ¿qué juego disfruté yo? En el 2025, pues tengo que arrancar con un juego que desde que vi el anuncio, ¿verdad? Que venía por ahí, me llamó mucho la atención. Un juego que se desprendió de un desaparecido juego de pelea, ¿verdad? De DNF Duels. Y estoy hablando de Kazan The First Berserker. Este juego lo jugué de rabo a cabo en el canal. Básicamente hice todas las misiones secundarias fuera de transmisión, pero todos los bosses, incluyendo bosses secundarios y bosses primarios, esencialmente los jugamos en vivo. Y es un juego bien interesante donde había mecánicas de Souls, ¿verdad? En una ambientación medieval fantástica, que presentaba básicamente la historia de Kazan, ¿verdad? Que era un general envuelto en una historia de traición y venganza, donde estaba, pues, él, estaba su mejor amigo, o a todos los de su mejor amigo, y su mejor amiga, ¿verdad? Era un trío de panas que estaban, pues, trabajando, ¿verdad?, para el emperador y adelantando las guerras del imperio. Y Kazan tenía mucha fama porque derrotó a los enemigos más fuertes que había en ese momento, que eran como una especie de dragones. Y sin entrar en spoilers, básicamente el juego desenvuelve la trama de cómo Kazan es traicionado. Hay unas historias, ¿verdad?, unos plots de ambición, y eventualmente, pues, cómo va buscando la venganza y cómo se ata esto a unos poderes superiores, ¿verdad? Con un ente que resulta que tiene una causa común. Acá Kazan nos dio contenido que se acabó. Nos dio muy buenos clips, nos dio muy buenos momentos con Silvia durante el 2025. Esto estuvo muy, muy, muy fun. Y fue, yo creo que, sin lugar a dudas, de lo más que disfruté en el 2025. Si no es que es lo más que disfruté genuinamente por las emociones que me hizo vivir el juego. Los boss fights estuvieron espectacular. En este juego había unas mecánicas específicas atadas a tres armas. Tú podías tener una lanza, podías tener armas duales o podías tener un espadón. Y mucha gente en la comunidad lo jugó también, lo disfrutó muchísimo. Lo jugamos más o menos al tiempo. Por ahí estaba Jun Infinite, también GPB, esto que sé que lo jugaron. Fue un jueguito que nos dio bastante, bastante contenido y muchas horas de disfrute. Este juego, por ahí, ¿verdad?, si lo ven a buen precio y ustedes son fanáticos de los Souls Games, tírenle en confianza porque no se van a decepcionar, ¿verdad?, del contenido de Kazan The First Berserker. También, ¿verdad?, parte de lo que disfruté en el 2025 fue el DLC de Lies of P. De hecho, todavía lo estoy disfrutando porque lo he jugado con semejante calma que todavía es la hora que no lo termino. Calma por mi bien, porque con Lies of P, ustedes saben que yo tengo historia de que yo estoy jugando Lies of P ahora mismo, incluyendo el DLC, under level, por lo menos como 80 niveles por debajo, por el reto y aceptarle el reto a Dukiti. Casa Indie, que precisamente anoche le hicimos raid. Ellos ya, el canal no se llama El Buruleo, ahora es Lorcanitos TCG, algo así, o TCG rayabado Lorcanitos. Esto todavía no me ha aprendido el nombre, ¿verdad?, full, pero le hicieron un cambio. Y pues por culpa de él, ¿verdad?, y por el vacilón, pues ando bien under level. Así que nada, estoy en un boss fight ahí y poquito a poquito he ido avanzando. Pero me lo he disfrutado mucho, mucho, mucho. También otro juego que destaca dentro de mi lista de 2025, de jueguitos del 2025. Lo voy a dejar para después que leamos el chat porque no quiero que se acumulen cositas por ahí. Vamos a ver qué dice por aquí. Ajá, Itana, léelo tú, yo estoy hablando mucho. Papi, si te dice te quiero, Sparrow Wolf. Yo te quiero a ti, pelota. Sí, imagino que después del Sparrow cabrío te está diciendo ahora que te quiere. El viernes lo vemos, sí, el viernes vamos a verlo. Espérenlo por ahí, que ya lo apunté. Hora de cambiarme el nombre a Lambemolleros 86. Dice Papi Ichi. Sí, porque ahora no es Lambeo, ahora aquí es Lambemollero. Definitivamente. Los Lambemolleros de Sparrow. ¡Lambe ahí! ¡Lambe ahí! ¡Estúpido! De Goat Wolf. ¿Tú me dices? me cambio el nombre, Violo. No joda. A ver si te acuerdas, Sparrow, dice por ahí el Body. La lacrima. ¿What? La lacrima. Ajá. Sí. Sí, es lo que pasó en el stream. ¿Verdad? Eso es. Pero porque dice Kazan estuvo en la madre. Sí. Esas peleas eran otra cosa. Ahora con el update tienen Kazan en female version. Uh-huh. Acá la general. AKA la general. Sí. AKA la general. Y dice, eso es una referencia a Kazan. Sí, dice a Kazan. El boss, que también lo jugamos acá. Pero sí. Esto, el Phantom. La lágrima. Así todo como. Estamos al día ahí en el chat. Sparrow Goat. Bueno. Estamos ahí entonces. El otro juego que disfruté muchísimo fue Silksong. Definitivamente Hollow Knight, para mí, ustedes saben que yo soy un fanático de lo que son los buenos Metroidvanias. Y Hollow Knight a mí me encantó. El primero en el canal que jugó Hollow Knight y lo jugó en Early Access fue Alex Nation. Pero Alex después como que lo abandonó. Eventualmente lo acabó. De hecho, lo acabó este año, si no me, el año pasado. Fue que lo vino a acabar. Pero yo me comí Hollow Knight aquí en el canal. Yo lo jugué, lo compré para Nintendo Switch. Lo jugué hasta que lo acabé. Lo tengo en la versión de PlayStation también. Void Edition o Void Something Edition. Pero cuando salió Silksong, o sea, todos o la mayoría de nosotros que hemos jugado Hollow Knight estamos esperando con ansias Silksong. Y con Silksong estoy en la ruta panorámica. O sea, yo este juego genuinamente no lo quiero acabar. Yo prendo Silksong y de momento lo que hago es que voy, me hago una misioncita. Y hasta que me encuentro un boss y después vengo y lo apago, porque es que es tan disfrutable la estética del juego, la música, la ambientación, las mecánicas, el factor de exploración, los diálogos, en fin, a mí Silksong me ha encantado. Estoy loco porque llegue el DLC y que se le aplique, ¿verdad? Porque pues, si va a ser similar al DLC de Hollow Knight, entonces la transición de DLC va a ser por zona. Van a tirar un update, ¿verdad? Que entiendo que es gratuito también cuando salga. Sea of Sorrows es que se llama, el Mar de las Penas, si no me equivoco. Y me llama mucho la atención. Tengo ya unas teorías locas corriéndome en la mente de dónde va a ser el DLC, dónde vamos a ver ese acceso a ese DLC, ¿verdad? Potencialmente. Y me ha gustado mucho, mucho, mucho. Lo estoy disfrutando a cabalidad. Y obviamente, pues, Silksong, en teoría, ya lo acabé. Pero hay unas cosas que, pues, resulta que es un final, pero no es tan final. Tú lo decides, ¿verdad? Y si nos vamos por Hollow Knight 1, todos los finales son canon. Entonces, me gusta mucho. Me gusta mucho. Estoy bien, bien invested en disfrutarme Silksong. Los bosses, ¿verdad?, siguen siendo súper satisfactorios. También nos ha dado buen contenido para efectos de Silvia, que espérenla por ahí. Yo no sé, estoy sintiendo un disturbance in the force, que probablemente Silvia esté haciendo su regreso uno de estos viernes, más pronto que ligero, ¿ok? Así que pendientes por ahí. Pero sí, Silksong espectacular, un juegazo, y pues obviamente había mucho hype por esperarlo. Lo estábamos esperando desde hace tiempo y honestamente la espera valió la pena. Fue prácticamente un shadow drop. Es como que, Silksong, ¿y cuándo sale? Tal fecha, ¿y cuánto va a costar? $20. ¿Cómo? Un juego que todavía es la hora que tú lo acabas y todavía tiene contenido y encima viene contenido gratis. No, esta gente de verdad que se votó. Tremendo juego. Si a ustedes les gustan los Metroidvanias, definitivamente Hollow Knight Silksong debe ser para usted. La historia espectacular, ¿verdad? Hablando un poquito de la historia. Que no mencioné de la historia de DLC de Lies of P. ¿Qué tiene que ver la historia de Lies of P? Con un poquito de time traveling. No voy a entrar en detalle, pero sí, hay unos viajes a través del tiempo con ciertas magias, ¿ok? Llega por ahí Popito. Ustedes no escuchan, pero yo estoy acá, mire, en mis oídos suena el perreo intenso. Bienvenido, Popo, bienvenido y felicidades por haber pasado. Excusa para enseñarle un mollero. Ey, ninguna excusa. Yo no necesito excusa, ¿ok? Que quede claro. No puedo hacer nada. Ponerme una sábana del cuello para abajo. Estás de recortarla a lo mejor. Mira a ver. Unas enaguas aquí. Enaguas para mollero. Saludos igualmente, Popito. Bienvenido, brother. Y felicidades por pasarte Blasphemous. Por fin, 5%, ¿verdad? 5%. Estás avanzando. Pero sí, el DLC, ¿verdad?, de Lies of P, trabaja unas perspectivas de unas cositas que se quedaron y que las mencionan en la historia principal, pero que pues entonces en el DLC las exploras un poquito más a fondo. Y en Silksong, pues obviamente eres Hornet y vas descubriendo parte del potencial del personaje, ¿verdad?, y de su poder y de todo lo que genera esta aventura después. Sí, oficialmente es una secuela de Hollow Knight como tal. Ella hace referencia, ¿verdad?, a ciertas situaciones que vive anteriormente con el Vessel. Y muy, muy, muy interesante. ¡Uy! Tenemos un raid por ahí de Ixa, Honey. ¡Bienvenida, Ixa! Eso. Gracias a todos los que vienen por ahí de parte de Ixa, Honey. Bienvenidas acá. Bienvenidos todos acá al Bienvenidos. Podcast. Bienvenidas. Acá. Yes, let's go. Hoy con Mira, por ahí dice que el año pasado. Dicen qué? el año pasado que yo fui su guía en Kazán, la guía de Sparrow. De eso estamos hablando. ¿En dónde? ¿Todavía? ¿En dónde dicen? Para el año pasado que yo fui su guía, dice Ichinobu 82 arriba. Presumo que Jess supuestamente va a ser gratis. Me imagino que se refiere a lo que mencionaste de Silston. Sí, va a ser. Sí, va a ser. Oh, él fue la guía a Alex Nation en Hollow Knight. Ahí lo confirmó. Sí. Okay. Él lo confirmó. Isa, ¿qué estaban jugando? ¿Qué estaban haciendo? Cuéntanos por ahí. Acá estamos discutiendo, ¿verdad? En el tema de la semana, lo que más disfrutamos en el 2025. Que en efecto, pues, obviamente, pues, Hollow Knight Silksong tenía que estar por ahí. Absolum fue un jueguito que desde que salió estuve pendiente, ¿verdad? Que lo anunciaron, este juego. Es de la misma gente que trabajó Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. También trabajó la entrega de Streets of Rage 4. Entonces es su primer juego original. Y es un juego que tiene elementos roguelike, pero es un roguelike bien interesante. Es un beat 'em up. Lo he estado jugando con Surfing Boy 24 y me encanta, de verdad. Tiene una mecánicas atadas a los personajes, a ciertos personajes, son 4 personajes en total, que están bien interesantes y se siente bien gufiado tú poder avanzar, tratar de conseguir vida, boss tras boss. Cada run se siente un tanto diferente a los próximos. Y también tiene una peculiaridad, y es que ya vimos créditos en el juego, pero guess what, tampoco ha acabado. Entonces esa dinámica de, ok, jugaste el juego, lo acabaste, pero en verdad no lo acabaste, ha estado presente en los juegos que he estado disfrutando últimamente. Y obviamente lo sigo jugando, ¿verdad? Este año hacemos un run y decimos, ah, vamos a jugar un momentito Absolum. Y el momentito se vuelve hora y media. O sea, porque es que el juego atrapa y tú ni te das cuenta de que el tiempo está pasando. So Absolum definitivamente tiene que estar en mi lista de juegos del 2025. Aparte de eso, también me disfruté muchísimo Fortnite. Y entre todo lo que mencionó Gitana, yo creo que concuerda mucho con lo que yo disfruté de Fortnite en el 2025, porque casualmente, casi siempre, ¿verdad?, con el corillito que jugamos Fortnite, estamos siempre juntos, de alguna manera u otra. Yo estoy en el chat y después llego, o viceversa, si yo estoy jugando, después llega Gitana, llega Ilavera, llega Motomonku, llega Katiana, llega Surfing Boy, llega Ichi, ahora mismo Shinobu también se nos unió a la fiebre de Fortnite, se mete por ahí Freya, PR Guy Gaming. O sea, es un vacilón, y tenemos el profe LVB siempre, ¿verdad? Hemos desarrollado Life on the Go, Kotaino. O sea, si, estoy mencionando gente y se me quedan, porque es que simplemente es una Cap Jack. Llegamos y es una dinámica de, ok, vamos a jugar, pam, pam, pam, pam, y de eso vamos a hablar más en qué es la que hay, que todavía sigue presente, ¿verdad? Ese vacilón de, se nos llena el lobby, hay veces que nos vamos a jugar algún gun game, ¿verdad? En un lobby privado y tenemos algún vacilón así, pero también se rota, ¿verdad? Como dice la gran prócer Yaucana, que está aquí de host número uno, hoy se rota, y esa frase y esa dinámica ya es prácticamente presente en múltiples streams, en múltiples comunidades, donde se juega Fortnite y de momento hacemos fila y el último que llegó, pues entonces sustituye al primero, y hasta el mismo streamer o la streamer se siente un ratito para descansar, narra la partida y siempre se pasa brutal. Pero si algo destacó dentro de Fortnite el año pasado para mí fue el incluir más jugadores, ¿verdad? La rotación que permitió el año pasado, si no me equivoco, se podía jugar de 5 en el Blitz. Y fue parte de lo nuevo y del bombazo y toda la cosa. Y la temporada de los Simpsons. Dios mío, qué mucho me disfruté esa temporada. Yo insisto en que el equipo de Fortnite, ¿verdad?, de diseño, le dio tanto cariño a traer a Springfield a la vida dentro de Fortnite, que eso debería ser un modo seleccionable, punto. Un Battle Royale, ya sea con construcción o Zero Build, pero con el formato de Springfield, eso debería quedarse, punto. Obviamente, eso implicaría demasiado dinero, muy probablemente. Por eso probablemente no duró tanto esto, porque se votaron. O sea, esto no fue una colaboración simple. Aquí, literalmente, nos trajeron a Springfield. ¿Mapa? Habían Easter eggs en el mapa, estaba la casa de los Simpsons, tú podías recrear escenas de la serie, los skins estaban súper gufiados. O sea, se pasó brutal definitivamente esa temporada salvaje. Sí, Gitana. Y la icónica, el icónico emote de que se esconde en la grama. Sí. El icónico, el icónico. El meme. el meme. Él va para atrás, esto, ¿verdad? Pero pues, lo vemos como este emote dentro de Fortnite. Vimos también la llamarada Mo, ¿verdad? Que ahí yo la vi, se la tuve que regalar a la Costa Hero. Esto, porque bueno, él empezó a chaval con la llamarada Mo y la llamarada Mo. Y obviamente no era lo mismo, ¿verdad? Dentro del juego hubo ciertas modificaciones. Esto, porque pues el juego también sigue atrayendo niños, ¿verdad? Y quieren evitar exponerlos tal vez a ciertos temas como alcohol y cigarrillo, etcétera. Pero la esencia de los Simpsons estaba ahí. Estaba ahí y se sentía como si fuera un juego de los Simpsons. Así que, no sé, esperaría yo ver algo de eso. Pero brutal, de verdad que me divertí muchísimo con esa temporada de los Simpsons. Nos dio muchas emociones, nos dio muchos buenos momentos. De verdad que la pasé brutal, brutal, brutal. Y la seguimos pasando brutal con Fortnite, que irónicamente es el juego que yo creo que más, comunitariamente hablando, ¿verdad? Más disfrutamos la inmensa mayoría de nosotros, ya sea por el juego o por las risas que nos da, ¿verdad? Nos brinda compartir todos juntos dentro de Fortnite. De verdad que es un palete. Y por último, que lo escribí y se me borró. No puedo dejar pasar. Sí, lo escribí y se me borró. Así como lo oye. Déjame escribirlo otra vez. Tekken 8. Yo no sabía que Tekken me iba a gustar tanto. A mí me gustan los juegos de pelea. Me divierto con los juegos de pelea. Pero desde que salió Tekken 8, he estado viendo a Gato. Gato me convenció en un podcast con Alex. Eventualmente, ¿verdad? Mucha gente de la comunidad ha seguido disfrutando de Tekken. Y es increíble la forma tan divertida, ¿verdad?, en la que la pasamos jugando Tekken. Muchos de nosotros abrimos lobby y tenemos unas dinámicas muy similares a las que nos brinda Fortnite, pero en otro contexto, ¿verdad? En el 1-1, en ese combate, en ese vacilón. El torneo del Guatapanazo Bacalao, Dios mío, que mucho, mucho lo disfrutamos. En mi caso es de las gradas, en el caso de Gitana también. Aunque ella se envolvió un poquito más, ¿verdad? Con el evento especial de este pasado viernes. Y también el evento que el viernes antes del Guatapanazo lideró, ¿verdad? ¿Quién es ese de Kenón? con ese tremendo hype en ruta al torneo. Y Tekken, yo no sé, Tekken tiene algo especial que nos hace divertirnos tanto. Y la dinámica en la comunidad es súper cool en el sentido de que, si bien es cierto que muchos de nosotros estamos en diversos niveles de habilidad o de capacidad con lo que hacemos dentro de Tekken, nos divertimos todos igual. Aprendemos los unos de los otros y estamos dispuestos también a enseñar lo que sabemos y también a recibir aprendizaje, ¿no? A dejarnos enseñar. Y es como que es una dinámica bien bonita, ¿no? No, creo que mis palabras no le hacen justicia a la forma en la que la pasamos en Tekken, porque es súper cool. Es como que literalmente como si fuera una escuela. Y el ánimo, ¿verdad? De Tekken, Katiana Linet dijo, yo no sé si lo hizo o no, yo no sé si está por ahí en el chat, pero ella dijo que hoy ella iba para Walmart a comprar el Tekken. Según Ilaveras News. Así que, no, ella lo confirmó. Bueno. Así que, otra vez, yo no sé, ¿verdad? Si lo hizo o no lo hizo, pero sé que tiene la intención. Shinobu, ¿verdad? Shinobu, jugando Tekken, compartir con Jayqua fuera de Fortnite. Los muchachos, FYEA, 134, también jugando Tekken, Angelito, o sea, la dinámica es espectacular y la pasamos súper, súper cool. Así que Tekken, definitivamente, por la dinámica comunitaria que ha desatado, es un juego que yo no me veía jugando Tekken recurrentemente en el canal. Yo eso se lo dejaba a Gato. Y anoche mismo fue una noche que lo que me pedía el cuerpo era abrir lobby para Tekken y jugar Fortnite. ¿En cuál orden? El que ustedes quisieran, pero las dos cosas tenían que pasar. Así que Tekken, brutal, brutal, brutal. Otro de mis juegos del 2025. Así que Mega G, con eso termino la lista. Sí, y bien bonito, ¿no? Que dentro de lo que es un escenario competitivo, por lo menos la comunidad se ha mantenido dentro del margen de respeto y de no toxicidad. Porque muchas veces este tipo de juegos como Tekken 8 trae dimes y diretes, mucha competitividad tóxica. Y yo creo que esta comunidad, o por lo menos los que hemos peleado juntos hasta ahora, que yo sepa, ¿verdad? Uh-huh. No se ha dado ese tipo de toxicidad. Y yo creo que eso también es bonito, poder también ser jugadores adultos y maduros. Ante estos escenarios de juego, ha sido un plus. Yo entiendo que ha sido un plus y ustedes están dando cátedra, ustedes, la comunidad de Tekken 8 de aquí de Nivel Escondido, están dando cátedra de que se puede ser competitivo sin ser tóxico. Ah, venga, vamos a sacarlo, la toxicidad esa que uno hace por fastidiar, sí, ¿verdad? Sí, sí, este, claro. Pero sí. Eso es en buen español, friendly banter. O sea, vamos a hablar ñoña, pero es por hypear, es por te voy a partir la cara. ¡Ah, mira qué porquería tú eres! Pero es vacilón. O sea, todos cogemos pescosas, todos repartimos pescosas, pero terminamos en buena lead. Y siempre se pasa súper cool. So, definitivamente, the show. Nada, estamos al día en el chat. Déjame leer por acá. Yo sigo practicando. Sí, Shinobu, se nota. Espero que lo traigan de nuevo, dice Papichi, en relación a ¿verdad? Lo que vendría siendo lo que mencioné de Fortnite, del mapa de los Simpsons. Saludos a Carrión también, Carrión 00. Y otra vez gracias a Ixa por el raid. Ok, ese juego se ve interesante. Dice por ahí Sony Veo. Porque Tekken, dice Gideon, en Tekken nos desquitamos y nos metemos en la cara. Es mega divertido. Arim nos tira el recordatorio. 1, 2, 3, 4. Y el nie. Ok. Yo pensé. ¡Comando! Sí, eso dice. Mira, nuevas claves. ¿Verdad? Y el nie. Ok. Tóxica, nena, hello. Siempre bichi, dice por ahí Papichi. Sí, sí, sí. Wow. Dicen que ahí está el botón secreto en el nie. Y no solo por Twitch, dice por ahí, lo he presenciado en persona, en los torneos se trata con mucha camaradería. Qué bueno, Ariel, qué bueno. También los torneos siempre se van a prestar, ¿verdad? Para que alguien termine tal vez incómodo o incómoda, salado o salada. Es parte de, ¿verdad? Porque es una competencia, no deja de ser una competencia. Pero la realidad es que la mayoría de las veces dentro de las comunidades y comunidades amigas, en torneos, en eventos de competencia, pues la realidad es que la pasamos muy bien. Con respeto, puede haber, ¿verdad? Caldearse el ánimo de momento dentro del juego, pero no ha pasado nada, ¿verdad? En el peor de los casos, entre comillas, ya en cuestión de horas, todo regresa a la normalidad, que es parte de lo que tanto disfrutamos acá en la Twitchosfera, definitivamente. Y estamos al día ahí en el chat, Titanita, estamos al día. Pues pasamos, gente, a qué es la que hay. Sigo jugando Turok 1, el Enhanced. ¿Lo dije bien? Ajá, muy bien. De Turok. Lo estoy jugando en las noches antes de acostarme a dormir. Lo estoy disfrutando muchísimo. Ya voy por la mitad del libro de El Café de las Leyendas, que estoy leyendo junto a Koutaino. Lo estoy cogiendo con calma porque la verdad que esta semana ha sido pesada. He tenido muchas cosas manejando a la vez. También, gente, pude jugar con mi hermano y con nuestro mejor amigo, por fin, Call of Duty Black Ops 7. Este juego, mi hermano me ha estado presionando de yo no sé hace cuánto tiempo, de que me lo quería comprar, que quería jugar conmigo. Y estuve este fin de semana jugando el juego con Tito y Joel. Puedo decir que sigue siendo mi favorito Black Ops 4. Extraño, ¿verdad? Esa faceta del torque, la que explotaba cosas. Pero también resulta divertido entre amigos pasarla bien. Así que nada, estuve disfrutando de Call of Duty Black Ops 7. También sigo jugando Fortnite. Hemos estado on fire este fin de semana. Online y offline, hemos estado, mira, ganando, que ya estamos aburridos de tanto ganar. O sea, ¡embuste! ¡Embuste! También sigo jugando Eginon. Gente, hoy por fin pasé el escenario de la fábrica y llegué al escenario de la tienda. ¡Let's go! Así que estoy bien. En el principio, mira quién me dio trabajo. Y nada, he estado disfrutando, es verdad, es retante, es lo que es el juego, es lo que es, pero sí, gente, lo he estado disfrutando mucho y mega orgullosa de mi desempeño con el web. No hagan clip de eso, por favor. ¿Cómo que no? Clipen, que su desempeño, mira, la tiene orgullosa, clipen. Después que digo las cosas, Ya no hay vuelta atrás. Nada, gente. Vamos a seguir la agenda. Vamos a seguir la agenda. Ajá, ajá. Dale, bravo por el huevo. Exactamente. El pasado viernes se estuvo premiando el mejor clip del Guatapanazo Bacalao. Lo ganó Sonny Bell con su clip llamado Jay Chinobu y su precisión, donde estaban en escena Ángel Cross y Jay Chinobu. Sonny Bell gana $10. Chinobu y Ángel Cross ganan $5 cada uno. Y agradecemos, ¿verdad?, el auspicio de este premio especial a Motion Denied y a Ángel Cross. Yes, gracias, muchachos, ¿okay? Gracias. Al igual, ¿verdad?, que a todos los que participaron de ¿verdad?, generando clips. La verdad es que lo disfruté muchísimo. El chat estuvo activo, estuvo votando. Yo me reí con ustedes y el viernes la pasamos espectacular. Así que gracias, gracias mil, gente, gracias mil. Se pasó brutal. Eso, gracias, Shinobu, por ese clip. Gracias. Totalmente innecesario, Shinobu. Gracias, ningún innecesario. Vete a matar bot en Fortnite. Ningún innecesario. Ay, Dios, ay, Dios. Pues por acá, Belén, que es la que hay conmigo. Estuve disfrutando de Hollow Knight Silksong, ¿verdad? Como dije, he estado jugando aquí y allá varias sesioncitas cortitas, pero efectivas. Y otra vez, no quiero acabar el juego. Solo que hago es explorando, tratando de encontrar paredes falsas, ir cuadrante por cuadrante, pero bien lento. Si me encuentro algo interesante, voy, ¿verdad? Tal vez a buscar específicamente eso. Y después regreso al safe spot más cercano, me siento en el banquito. Y lo dejo ahí, ¿ok? Lo dejo ahí. Así que mega, mega GG en cuanto a Hollow Knight Silksong, el juego que me sigue dando más aventuras. También, como mencionó Gitana, ¿verdad? Fortnite estuvo espectacular. Tuve la oportunidad de unirme a la transmisión del viernes, ¿verdad? Con Gitana, que típicamente se lo dedica a Fortnite. Estuve pasando espectacular con los muchachos allá. Rotamos, vacilamos un rato y anoche no fue la excepción. Si bien estuvimos ganando el viernes en el canal de Gitana, eso era cayendo, friendo y comiendo. O sea, literalmente el Blitz era de nosotros. Anoche también. Anoche arrancamos la noche con Tekken 8. Vamos a hacer un segue aquí para efectos de Tekken. La pasé muy, muy bien. Abrimos lobby. Estuvo súper, súper divertido. Se metió un montón de gente a jugar. Y la pasamos súper, súper fun. Eventualmente jugamos Tekken como hora y media, maybe 2 horas. Y después nos movimos entonces a jugar un rato Fortnite. Oh my God, qué clase de vacilón. Qué clase de vacilón. En Fortnite caíamos y lo que jugamos fue Blitz. Y estábamos en rotación. Y también, o sea, lo que hicimos fue masacrar esos lobbies. Eventualmente se nos fue yendo gente, ¿verdad? No había tanta gente para rotar. Y eventualmente perdimos hasta un jugador. O sea, estábamos jugando versus 6 con 5 personas y no pudimos ganar esas últimas. Quedamos tercero en una y la última quedamos segundo. Y la última de la noche la jugamos tradicional y quedamos segundo lugar. Si no me equivoco. Pero todas las demás, literalmente hasta esas 3, todas las ganamos. Desde que empezamos a caer fue bien divertido y rewarding. Todo el escalceo de ganar, revivir a los compañeros que estaban caídos, tratando de retener las coronas, en fin. Fue sumamente divertido. Tengo una nota de producción por acá. ¡Uy! ¡El Sonny Bell! Donándole su premio a Kota Ino, ¿verdad? A la cuenta de Extra Life de Kota Ino. Gracias por ese gesto, Sonny. Ahí van 10 pesitos para Kota Ino de parte de Sonny Bell. Muchísimas, muchísimas gracias, brother. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias por eso. Gracias por eso a la cuenta de Kota Ino. Ya está, ¿verdad? Debidamente documentado acá en el podcast. Se lo estaremos dejando saber a él. ¿Quién es el lagartijo? Visco es el que trabaja recursos humanos a nivel escondido. El que procesa los pagos. Yo creo que es el mono tuerto. Así que estaremos hablando con el mono tuerto de nivel escondido para que tramite ese pago, ¿verdad? Remite ese pago. So, Fortnite brutal. Tuve la oportunidad también de jugar y explorar este jueguito nuevo de pelea que se llama 2XKO. Este juego es de League of Legends. Lo estuve jugando con Surfing Boy y con Uranium Max inicialmente. Y después tuve la oportunidad de jugarlo también con Bernardi 19. Un juego gratuito. Tengo entendido que en este juego, tú vas, a medida que vayas peleando, subiendo de nivel, entrando al juego, tú vas acumulando cierta cantidad de dinero dentro del juego para poder hacer unlocks de los personajes. O compras un pase y entonces obtienes todos los personajes, pero de entrada tienes, creo que son 6 gratuitos. Y exploré básicamente todo lo que había disponible. Y es un juego en 2 dimensiones que tiene unas mecánicas muy interesantes y similares, por lo menos yo las comparo en parte, a lo que vendría siendo los jueguitos estos de... Dios mío, ahora se me fue, me estoy blanqueando. Que también son de espadas, pero diablo, y Bernardi lo hizo y fallé que no la anoté en la agenda. Nada, ya mismo me acuerdo. Pero es como que una versión nueva de ese estilo de juego. No, Soul Calibur, no. El otro. Tú también lo juegas, jura. Guilty Gear Strive, ya me acordé. Sorry por el peo mental, pero ajá. Guilty Gear llegó, Strive. Llegó. Tiene esas mecánicas, ¿verdad? Y como que modernizadas en términos de la velocidad, ¿verdad? No es que no sea moderno Guilty Gear Strive, que es la última entrega, pero es mucho más veloz. En términos de los combos y de los inputs, es bastante sencillo de entender. Tiene grabs, tiene specials. Es muy satisfactorio a la hora de jugarlo. Y creo que el juego tiene mucho potencial. 2XKO. Gracias, muchachos. Ahí Bernardi. Bernardi me dice Guilty. Y Uranium me dice Gear. Y por eso juntos somos Capitanucita. ¡Lo oyeron! ¡Qué duro! ¡Corazón! ¡Qué duro! Gracias, muchachos. Pero sí, 2XKO, ¿verdad? Y aparte de eso, pues Rocket League, que también tuve la oportunidad de retomar y jugar un ratito con Surfing Boy las otras noches. Estuvimos jugando Rocket League. Nos queda alguito a los Double Dragon. Nos queda alguito dentro de lo que es Rocket League. Y aparte de eso, me gustaría destacar y agradecer, tomar el espacio para agradecer también a Mr. Sazón PR por la invitación que me estuvo haciendo para su espacio de panel por panel. Este espacio de Sazón en el canal de YouTube, que encuentra, ¿verdad? Lo encuentra así mismo como Mr. Sazón PR. Se dedica a trabajar con algún invitado o invitada. Hasta el momento tengo entendido que han sido solamente una persona con Sazón, no han sido múltiples. A analizar portadas que nosotros no tenemos acceso y que podemos ser arbitrarios a la hora de colocar las portadas en orden de que nos gusta. Esto es clasificación A, esto es clasificación S, esto es clasificación C, esto es clasificación D, etcétera. Y pues tuve la oportunidad, ¿verdad?, de charlar con Sazón sobre portadas de Wolverine, uno de los personajes que más me gustan, si no podría clasificarlo como mi personaje favorito, Forever and Ever, amén. Así que estuve disfrutando mucho, ¿verdad?, esos análisis de Logan. Traté de ser objetivo con lo que estaba viendo. Algunas portadas las desconocía, ¿verdad?, el trasfondo. Otras me eran muy familiares. Pueden ver, ¿verdad?, que en algunas me voy en un viaje, en otras no tanto. Y han podido ver que el contenido ha estado saliendo por ahí, ¿verdad? Si siguen a Sazón en las redes sociales, ha salido tanto en shorts como en el formato, ¿verdad?, más extenso en el canal. Así que otra vez, gracias a Mr. Sazón PR por la invitación, porque siempre la paso muy bien con Sazón. Y fuera de eso, ahora sí, nada más conmigo. Saludos ahí, Arim, oficialmente. Hay una pelea ahí de Uranium Max que se lo quitaron a yo no sé quién. Yo no sé qué está pasando. El Body Game ahí mencionando ahí a Uranium Max. Hay una pelea ahí de... No sé. Yo estoy perdido también. Sí. Yo no sé. ¿Alguien le quitó a alguien a qué? No sé. No pelees, saca la carnita. Le vamos a pereza con la carnita, ay, señor. ¿Viste? Qué duro. Sony le dice al Body Game, no peleen, es más, saca las carnitas. Ah, exacto, eso es lo que tú acabas de leer. Soul Calibur, yo creo que está, lo que tú mencionaste ahorita que te ayudaron ahí el chat. Dice Gideon, vamos para tu XKO. Ya mismo es multiplayer okay. Y es gratuito también. So again, es bajar el juego y poquito a poquito grindear para tener más personajes. Pero los que hay, otra vez, es bastante satisfactorio. Está bufiado. Ahí está Uranium con el huevito mojado. Gideon con Timo te ganó. Voy para Smite, dice por ahí el Bori. A Gideon. A que no, le dice Gideon ahí al comentario de Uranium Max. Por ahí, si en los emotes en el chat, hacemos rifa para ver quién se lo lleva. Se lo lleva. Dice Piolo. Mira, ahora van a rifarse. No tengo una cosa bárbara. Dice Uranium Max, cuidado, que Gideon está haciendo cirugía. ¿Qué? ¿Cómo? Que Gideon está haciendo cirugía del miedo. ¿Cómo? Sí, pero espérate. Valga aclarar aquí que es sin anestesia, ¿ok? Oh, Dios. Que la cirugía en el 10 es sin anestesia. O sea, hay que aclararlo ahí. ¡El diablo! Ay, la verdad dice peleándose por qué. Por la más escritura de Uranium Max y ella Majestic tirando aire con ella. ¡Ah! ¡Pichea! Ay, estamos al día. ¿Dónde está Freya? ¿Dónde está Majestic? ¿Dónde está Freddy Majesty? Vengan a defender lo que es suyo contra. Yo no sé qué van a hacer. Esto, Freya ha sido consistente en la confusión. ¿Cómo yo puedo defender eso? Igual la otra vez que llegó. Y yo sentí que Freya entró al chat esa vez como que. ¡Pa, pa, pa, pa, pa, pa! Ahora sí lo voy a defender. ¿Y qué fue lo que dijo? Ese narizón es mío. Oye, cada cual defiende lo suyo a su manera. No vamos a juzgar cómo cada persona defiende lo suyo. Adiós, cara. Adiós, hello, cara. Majestic, welcome. Mira, explícale a Majestic. Mira. Explícale que tú la llamaste y llegó. Ajá. Majestic, gracias. Andan ahí peleando por Uranium Max. Aparente y alegadamente. Entre Gideon y el Bori. O no sé si es que Uranium quiere al Bori por ¿cómo se dice? Por interés. Ajá. Yo creo que Uranium quiere al Bori por interés. Gideon no sé por qué quiere Uranium todavía. O sea, hay algo confuso. ¡Ah! Aquí. ¡Escucha lo que dijo! ¡Papá! Se te fue la voz, baja la voz. ¡Qué bochinche! ¿Qué dijo? Dale. Sí, ¡se lo pueden quedar! ¡No! ¡Se lo pueden quedar, dijo! ¡Eso dijo! Wow. Ura, y ahora, miau, miau, miau, miau. Ay, Majestic. Ay, Ura, ¿en qué lío te has metido? Mira, ¡lo regaló! ¿Te jodí? Se te está perdiendo la voz, padre. No sé si cae el micrófono. No, es en Discord. Perfecto, del okay, podcast okay. No se va. Sorry. Okay. Que me estoy riendo. Es que, diablo. Diablo. Mira. Mira que se nos ahogó otra vez, hay que tener cuidado, Dios. Esparo. No estoy bebiendo agua. No estoy... Hay que ponerle un seguro médico más caro a este. Sí. Es por seguridad. Voy a beber agua ahora, con calma con lo que diga. No voy a decir nada, silencio, chat. No le dejes chat, Esparo, no me mire. Gracias, ya, ya. ¿Ya tragaste? Ya. Okay, ¡ey! No voy a contestar esa pregunta. ¡No! ¡Empezaste! ¡Ey! ¿Viste? El empleado también traga. Nos fuimos, gente. Hasta la próxima semana. Bye bye. Se cuidan. Embuste. Nos fuimos por la pendiente trambólica. Mira, vete para el que. Sí. Ya me perdí hasta el chat. Ay, Dios. Ay, wow. No, nada. Por ahí riéndose, anda. Tirando por ahí los Kleenex, los mapitos, las lágrimas de Esparo. Gracias, Ari, por recogerlas, ¿verdad? Te lo agradezco. Ya me jodí, dice Uranium. Señor. Excelente servicio ahí de Esparo tomando agua. ¿Viste? Ahora vamos a pasar. Ya. Vamos a pasar a una dinámica. ¿Qué le tengo a Esparo? Ajá. Así que, bueno, vamos a abrir acá el... Sí. Sorpresita. Acá. Bueno. Sorpresita. No voy a estar viendo la pantalla, voy a estar en el documento. Ajá. Yo te voy a ir preguntando, o sea, ya es un llena blancos. Ok, llena blanco. ¿Ok? Son 10 llena blancos. Uh-huh. Yo te voy a ir preguntando y tú me vas a decir lo que quiero. Que, ¿verdad? De ese llena blanco como tal. Okay. ¿Está bien? O lo que te voy a pedir de esa premisa. ¿Está bien? ¿O qué te ríes? Tengo miedo. tengo miedo. Tengan miedo, bueno, tengan miedo. Relaja la raja. ¡Ey! Relaja la raja. Bueno, fluye, fluye. Mira, con el lip gloss de Ángel. Ajá. Con el lip gloss de Ángel. Todavía queda aquí. Yo me apié anoche aquí, pero todavía queda. Queda. Bueno, la primera premisa. Ajá. Algo que te genere... Ok, dame un break. Algo que te genere ansiedad. Ansiedad. Algo que te genere ansiedad. Mira, yo soy un tipo que suelo ser bastante tranquilo, pero... Es una palabra, es como una palabra, o sea, no una oración. Algo que o te sea, genere me estás ansiedad. Diciendo que me calle y que conteste. No, no, no, pero por si acaso. O sea, para que sepas que es algo bien específico. Ok, algo que me genere ansiedad. Un fallo técnico. Ok. Un fallo técnico. Entiéndase, producimos algo aquí para el podcast y está saliendo mal. Tengo que ser sincero y contestar que eso me genera un cierto tipo de ansiedad. Suelo ser tranquilo, okay. A lo mejor no lo van a ver ustedes en pantalla, pero me va a generar un poco de ansiedad. Minecraft ni Minecraft, no es para tanto. You know. Una bebida alcohólica. Cerveza. Un adjetivo para alguien tóxico. Mamabicho. ¿Tú preguntaste? Sí, sí, okay. Perfecto. Un fetiche o parte del cuerpo extraña. Fetiche. Un fetiche o parte del cuerpo extraña. Parte del cuerpo extraña en mi ser. En cualquiera, un fetiche o parte del cuerpo pero, okay, extraño. Pero es que al atarlo con la palabra fetiche, se escucha, no sé. O puede ser un fetiche o una parte del cuerpo extraña. Que me guste. O una parte del cuerpo. Lo que te venga a la mente, no necesariamente que te guste. No necesariamente que te guste. Es una parte del cuerpo extraña. Estoy perdido con... O algún fetiche. Extraña, no sé. No sé si contesto bien, pero. Extraña, los ojos, un fetiche. Los ojos, okay. no sé. Ni que mollieron, mira. ¡Tobillo! Ve, el chat sabe. Wow. ¿Los besa? ¿Qué? ¿Los mollieron? ¿Los besos? No. Eso es Ichi, el que lambe mollero. Yo no. Ese fetiche sería para él. Ichi Gidio. ¿Pero qué es esto? Dice por ahí Gidio. Ahí me muero. Una enfermedad o malestar físico, por ejemplo, hemorroides. Un malestar físico, dolor de cabeza. Okay. Tú estás creando una historia ya con lo que estoy diciendo. Un gasto innecesario. Por ejemplo, una suscripción al gimnasio. Gasto innecesario. Es innecesario, pero lo disfrutamos. ¿Lo juego? No sé, lo que tú quieras. Gasto innecesario. Pero entonces es necesario para ti. Sí, es necesario para mí. Es verdad. Gasto innecesario. Déjame pensar. Un momento. Quizás... un tier más alto de alguna suscripción. Típicamente es una cogida de pendejo. So, un tier más alto de, por ejemplo, en PlayStation. De momento, tú quieres el PlayStation Plus, Plus, Plus. Y a la larga no estás obteniendo tanto por lo que estás pagando realmente. No sé si me explico. Es tu contestación. Un verbo sucio o sugestivo, sugerente. Un verbo. Un verbo sucio. Sucio. ¡Limpia! ¡Limpia ahí! Limpia ahí, ok. Yo no entiendo esto. No sé por dónde vamos. ¡No, lugar, los Lego! Y la no, claro que sí, eso es necesario. Un lugar donde llorarías en silencio. La ducha. Un objeto que usarías para defensa personal. No sé cómo traducir esto, pero un blunt object, como un bate, un palo. No, pero dime el nombre del objeto, Dios mío, usted se va por cierto por la tarjeta sideral. Un objeto que usaría para defensa personal. ¿Qué tan difícil es eso? Pues vámonos con los puños. Un puño. Okay. Un puño o los puños. Las manos. Okay. Mollero, ¿no? El mollero no te puedo dar. Ok. Y una excusa para no salir de fiesta. No quiero. No utilizaría una excusa. Diría, no quiero ir. No quiero ir. Ajá, no quiero. Okay. Muy bien, cumplimos con las 10 premisas. Estamos al día en el chat. Yo tengo miedo con lo que viene ahora. Voy a leer, sí. Todo el mundo ha estado contestando. Arín dijo que le metió un microfonazo. Papichi preguntaba que si le daba con la barba. Y la Vera dijo que con un sartén. Arín dijo a nivel escondido. ¿Eh? A nivel escondido, que como que la excusa, a nivel escondido. Salió Bloodborne 2. Mediodía, ningún mediodía. Surfing, vamos dos horas. Y ya trabajamos que es la que hay, pero tenemos un segmento especial, sorpresa, que aquí pues estamos en unos llena blanco que no sé para dónde va esto. Ah, a nivel escondido la excusa. Ok, con el tobillo. Echase a jugar. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos sale? Aquí hay una mini, un micro cuento con todas las palabras. Acho, me lo imaginaba. Ajá. Dice, guía de supervivencia RPG de la vida real. Olvídate de dragones. En este juego, el jefe final es fallo técnico y no se puede vencer con magia, solo con mucha cerveza. Tu personaje empieza la partida siendo un mamabicho sin skin. Es masajearse los ojos cuando nadie lo ve. A mitad de la campaña desbloqueas un efecto negativo de dolor de cabeza, lo que reduce tu estamina cada vez que pagas el tier más alto de una suscripción. En la misión secundaria más difícil, tienes que intentar limpiar ahí a un NPC en una ducha sin que te arresten por exhibicionismo. No puede ser. Si te quedas sin vida, solo puedes revivir usando un puño como amuleto mientras susurras tu grito de guerra. ¡No quiero ir! Es el simulador de crisis de los 30 más realista de la historia. No puede ser, me cogieron de... ¡Qué buena que estuvo! Oye, me gustó. No puedo esperar a ver a cuando cojas de esto mismo a Alex o a Gato. Voy a estar bien pendiente. Ah, pero ya lo vas a saber. Pero yo, bueno, a lo mejor hace otra dinámica. Pero y no tiene que ser con eso mismo llena blanco. Lo mejor fue el mamami. Yo contesté sinceramente, o sea, estaba tratando. Girly, bienvenida. Azuquita, beso para ti. Vamos a darle por aquí un shout out a Girly the Gamer. Gracias por venir. Y otra vez, gracias por esa dinámica. Esto, Silen, wow. O sea, no me esperaba nada de lo que acaba de pasar. Maldita sea. Wow. Ay, muy buena, bien. Muy buena. Me gustó. Sobre todo porque estábamos en la oscuridad. Llevo rato, estaba Lord, pero tuve que reírme acá. Ahora te dirá que solo será a ti. El experimento fue contigo. Sí, Arín, también. Es una posibilidad. Pero nada. Estamos contentos. A ver si el video de Conejillo de India. Claro que sí. Ahí está. Bueno, estamos al día ahí en el chat. Vamos entonces a... ¿A qué? Silencio, usted la... Vamos al cierre ahora. Vamos para allá. Entonces vamos a movernos aquí, rapidito. Gracias a todos y a todas los que han estado disfrutando y espero que les haya gustado la dinámica. Sí, sí, sí. Si se rieron, tiren por ahí emotes de movimiento. Queremos ver emotes de movimiento. Si se rieron de esta dinámica que claramente pues la producción tenía conocimiento y yo no. Yo estaba bien perdido. Bien perdido. Dita sea. Ay, señor. Bueno, en lo que van los emotes de movimiento por ahí, vamos entonces para los anuncios. Sí, vamos a ver si puedo captarlos acá. Dale, vamos a darle refresh. Me dices cuando estés on point. Estoy ahora en el stream. Estoy viendo ahora en pantalla grande. Claro que sí. Vamos ya. Allá. Ahí estamos si entonces. Gente, 12 horas de celebración por los 100 followers El Body Gaming. Creo que es mañana. Sí, mañana a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, va a estar jugando Neo y Fortnite. Él comentó que esto estaba abierto a la comunidad, o sea que la comunidad se puede integrar a el evento, que no se lo puede perder. Yes. Ahí está, todo el mundo, todos los caminos conducen ahí a El Body Gaming, que le dimos shout out ahorita, por eso no le voy a tirar el shout out, pero ya ustedes saben en qué canal es que es la acción, ¿ok? Gente, Cap_Jack111 presenta la Ruleta de la Fortuna edición Extra Life. También va a ser mañana, lunes 26 de enero a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, por twitch.tv/Cap_Jack111. Gente, no se puede perder este ventazo, es a beneficio, ¿verdad?, de Extra Life. Y van a haber premios, van a haber cositas bien interesantes. Así que nada, gente, los veo. Creo yo que a esa hora voy a estar por ahí y puedo estar disfrutando del evento. Mega GG ahí para el Capi. Gente, no te quedes sin tus galletitas de las Girl Scout. Ordena ahora mismo. La bella hija de Sparrow Wolf, Lara Nicole, está vendiendo galletitas. Puedes ordenarlas a través de tinyurl.com/cookie. Yo, gente, las mías ya llegaron y ese pack, a mí, mis favoritas son las de limón. Y tuve que pelear para soltar las últimas tres, ¿ok? Tuve que pelear. Excelente. Pueden ordenar hasta finales de febrero, ¿ok? Finales de febrero. Hasta finales de febrero. Muy bien. Gente, Bernardi tiene el evento Sudando por los Niños, también a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, en febrero 21, desde las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico. Con cada $5 que dones, vas a hacer una rutina que incluye un burpees, 2 air squats, 3 push-ups, 4 lunges y 5 crunch pause. Uh-huh. ¿Ok? Puedes donar a través de la cuenta de tinyurl.com/BernardiFTK26. Lo vas a poner a sudar. A los $50 desbloqueados, puedes ganar. Vas a participar para ganar una cuerda de saltar más un kit para fortalecer manos y dedos. A los $100 desbloqueados, bandas de resistencia. A los $150, sistema de poleas de elevación de peso. A los $200, wireless retro game console. Y a los $250, una figura de Doctor Strange Marvel Legends Series. Yep, muy yep. Bien. GG. Esa rutina está... usted la ve ahí, ¿verdad? Y cabe destacar que la rutina no solamente es eso que está escrito, ¿verdad?, y con los números, atando el número de ejercicios, sino es la cantidad de burpees que va a estar haciendo, que es 1, 2 air squats, 3 push-ups. O sea, eso se va sumando. Al fin y al cabo, ¿verdad?, tiene un set completo de rutina. Esto va a estar limitado a 2 horas por salud, obviamente. Y Bernardi destacó que en la medida posible, ¿verdad?, y dependiendo de si los donativos se botan por ahí y queda a deber después de 2 horas, eventualmente él va a estarlas pagando, ¿ok? Así que tienen, ¿verdad?, ese detalle por ahí que destacar. Aprovechamos, ¿verdad?, la mini pausita para darle la bienvenida a Aldros, que acaba de llegar ahí al chat. ¡Licenciado! Azuquita para ti, bienvenido, bro. Gente, el Bacalao Mania 9. Espero, te voy a dejar que explique esto porque yo pues no sé mucho de este evento. A ver si me puedes ayudar aquí explicando de lo que trata. Claro que sí. Bacalao Mania es simplemente un sorteo glorificado. La diferencia crasa es que todos los Bacalao Manias anteriores habían estado atados a nuestros suscriptores de manera exclusiva. Si usted era suscriptor en nuestro canal, entraba a una tómbola virtual que en vez de ser en ruleta, era asignándole un personaje y los tirábamos al ring, ¿verdad? Dentro de unos turnos aleatorios, usted iba entrando. Ah, este Wonder Nanny redimió, y de hecho, por ahí está, ¿verdad? Para redimir, disponible con solo 10,000 Bacalao Points, que esa es la diferencia. Ahora usted va a redimir, no tiene que ser suscriptor. Con 10,000 Bacalao Points entra a este evento, donde usted, ¿verdad? Se le va a asignar un personaje dentro del roster inmenso que tiene este juego, y entran los personajes, y el último, o el último personaje que quede sin eliminarse, va a estar recibiendo el premio de esa noche, ¿verdad? A través de alguna tarjeta de regalo de Amazon, ¿verdad? Este que es típicamente nuestro go-to, es más fácil de enviar, etcétera. Pero el evento no se queda ahí, ¿verdad? Ese es el main event. Usualmente tenemos una doble tanda, la cartelera. La primera parte de la noche es algún evento especial, y en Bacalao Mania número 9, específicamente el sábado 28 de febrero a las 8 de la noche acá en Nivel Escondido, la antesala, ¿verdad?, va a ser una batalla entre personajes del universo de DC Comics versus del universo de Marvel Comics, enjaulados, ¿ok? Siempre es sumamente divertido toda la dinámica que se desata en Bacalao Mania. Lo más gracioso de todo esto, Itana, es que nosotros no tenemos control sobre los personajes. Entonces ponemos esto random y los personajes se eliminan, ya sea con un pin, ¿verdad? El 1, 2 y 3 en el medio del ring, con descalificación, con eliminación por rendición, o que lo saquen por encima de la cuerda. O también ha pasado que se han muerto los personajes. Les dan y no se mueven. Y literalmente después el personaje desaparece. Cuando un rato no se mueve, se va. Simplemente se murió. Y ha pasado. Y es bien, bien funny. Así que estén bien pendientes, ¿verdad? Esta dinámica del Bacalao Mania número 9. Ya por lo menos estamos confirmados Gatonejo, Alex Nation y este servidor. No sé si Gitana también se va a dar la vuelta por ahí, pero estamos todavía en proceso de preproducción. Otra vez va a ser el sábado 28 de febrero, 8 de la noche, acá en Nivel Escondido. Suena a palete. Siempre la pasamos bien con Bacalao Mania. Sí, señor. Let's go. Gracias. Seguro que sí. Uy, promo nueva. Esta sí que no la sé. Favorito. Ey. Gracias. Hey, let's get it together. Sí, el empleado del mes haciendo su trabajo, ¿viste? Una cosa bárbara. Let's beat them together for the kids. Esto lo trae Metaverse PR. Uh-huh. Sí, ven a jugar con nosotros. ¿Qué? Meta pone. Que Meta pone la peseta. Eso rimó. Me gusta. Sí. Me gusta, sí. Va a estar jugando Teenage Mutant Ninja Turtles, uh-huh. Shredder's uh-huh. Revenge, Capcom Beat'em Up Bundle, Streets of Rage 4, y el otro no sé cuál es. No es el mismo, ¿verdad? El último no sé cuál es. Ese es el de... Dios mío. Ahora se me fue el nombre también. Versus the World. Scott Pilgrim, gracias. Scotty iba a decirle en mi mente. Scotty, whatever. No, es Scott Pilgrim versus the World. Creo que lo explico en el WhatsApp. Ahora no recuerdo. Uh-huh. Pero, ¿verdad? Si usted tiene dudas, pregúntele directamente también a Metaverse. Él también, ¿verdad?, hace stream y va a estar haciendo este evento. Y nada, gente, pase por allá y disfrute el sábado 28 de febrero desde las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Metaverse está por ahí, dice que también va a estar jugando el más reciente de Marvel, Beat 'em Up, que es Marvel Secret Invasion. Pero, si no, ¿cómo corre? ¿Qué es lo que tú buscas en el evento de este Metaverse? O sea, cuando te refieres, ven a jugar con nosotros, que Meta pone la peseta. Ajá, danos más detalles ahí. Por cada stage, o por cada muerte, o cómo, ¿verdad? ¿Cómo va a estar corriendo esa dinámica de donativos? Es lo que me refiero. ¿Verdad? Si nos quieres explicar, agradecido. Ese día serás el pesetero, dice Solibel. A pesetear, dice por ahí. Mira, dice, ahí nos dice en el chat, ahí. Dice, básicamente todo el que llegue a jugar, yo pago la entrada for the kids a 50 centavos y los continuos incluidos. Peseta voladora. Ok. So, son beat'em up. Oh, el beat'em up together es en el sentido de que quien tenga el juego, ¿verdad?, se va a poder unir a jugar contigo, ¿verdad? Esa es la dinámica. según te, ¿verdad? Se desprende de lo que estabas describiendo. Estás invitando a la comunidad que tenga el juego a jugar contigo. Por eso es la línea de Let's Beat 'em Up Together. Creo que sí. Y tú estás... Ok, súper, súper. GG. Nice, metaverse. Ahí para estaremos pendientes. Estaremos pendientes. Gente, trivia de Ancareo que de Uranium Max, también a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Va a ser el sábado 14 de marzo desde las 12 del mediodía en adelante y van a haber premios por twitch.tv/UraniumMax, el inspector de pezones. Ahí está. Gracias ahí, Aura, por esas tremendas iniciativas como siempre. Sí, señor. Gente a nivel escondido y esta servidora presentan Entre Páginas y Café con Gitana Silén. Vamos a estar haciendo una especie de book club virtual con el libro de Final Fantasy VII Remake Traces of Two Paths. Usted puede encargar el libro, lo puede leer digital, ¿verdad? Tiene hasta el 27 de marzo alrededor de las 6 de la noche, hora de Puerto Rico, por twitch.tv/nivel escondido. No se lo puede perder, no se lo puede perder. Por aquí Metaverse dice, así que la idea es que lleguen a jugar y si tienen el juego o si no, si no lo tienen pero quieren jugarlo, pues el momento es ahora para adquirirlo. Arim dice que Sony Bell tiene el de las Tortugas Ninja, así que me huele a que Sony, de tener la oportunidad, se va a estar uniendo ahí ayudando a Metaverse. Y obviamente no se pueden perder este análisis de el Book Club Virtual, Traces of Two Pasts, con Gitana Silén. Yeah. Gente, Alex Nation trae este podcast que va a estar siendo presentado los viernes a las 9 de la noche a través del canal de Alex Nation. Van a estar la Dama Alfa y Alex Nation dialogando sobre este proceso de ser papás, en el caso de no ser mamá nuevamente. Y van a estar abundando, ¿no?, sobre la espera de Samuel Elías. Que espero que puedan disfrutar también de este evento. Yes. Spider Popo, mira, subió a 5%. Gente, esta estadística nos las trae. ¡Qué duro! 5. Esta estadística nos las trae Gato Nejo en un análisis estadístico exhaustivo sobre el progreso de Spider Popo en. En su progreso de Spider Popo en la travesía de pasar todos estos Metroidvania que ustedes ven en pantalla, pudo pasar hoy Blasfemo, así que ¡contra! ¡Hey, coño! ¡Ya era hora! Soltó el truck y se puso a jugar Metroidvania y ya va por eso. Déjalo pasarlo, cabrón. Ahí está. GG, vale, pa' el popo. Seguimos observación. Tremendo. Hasta ahí los anuncios de esta semana. Volvemos a la escena principal del podcast, jefecita. Y yo no dije eso. Vale, otro clip. Ay. Estamos al día en el chat, ¿verdad? Sí, estamos al día en el chat. Okay. Gente, el podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, iVoox, Spotify y nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Itinerario de Twitch los 7 días de la semana, domingo podcast en vivo a las 7 de la noche, lunes y martes a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, martes y miércoles y sábado a las 11 de la noche y los viernes alrededor de las 6:30 de la noche. La mercancía, recuerda que consigues la mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas en Twitch, Kaeli _ Tusi, La Dama Alfa, Chevo _ CL, Soltilloda 05 y Warrior Amy. Vale, eso, shoutouts. Lo último, antes de irnos, para una última leída al chat. Recuerden darle amor, ¿verdad? Específicamente esos canales que mencionó Gitanita. La Dama Alfa. Kaeli Tusi. Tenemos también a Chevito. Y tenemos también por acá a Sortilloda. Sortilloda es 05, ¿verdad? 05. Yoda 05. Y tenemos a Water Amy, que la tuvimos por ahí más tempranito. Ahorita yo creo que le llegamos a dar el shout out. Esto también. Así que, nada. Cierre oficial, ¿verdad? Para despedirnos. Pero le recordamos que no se vayan, ¿verdad? Vamos a dar el rey, pero el cierre oficial es suyo, Gitanita. Chicos, chicas, Horda Bacala, gracias por la compañía, el apoyo, la risa durante este episodio 654. No se vayan, que hay rey de gente. ¡Mua! Aquí están así lentes de nivel escondido de Game is Fucking On. Azulita, cuídense, linda semana. Bye bye.